me hace fácil. Hola, gente, bienvenidos. Ah, no, esa es la línea de Tito. Oye, ya estamos, transmitiendo. ¿Neta, ya estamos? Sí, ya. Púchale al play, amigo. Púchale al play, yo. A ver, dale. ¿Dónde está? Pues nada más aquí. Hola. Ay, Dios, hablo muy fuerte. Sí, estamos bien emocionados en este nuevo episodio del Poner Podcast. Qué sabroso, morro. Espérate que Poner Podcast va con mayúscula. Pero es el enlace, amigo. Tenemos tres y un invitado. ¿Quién es el invitado? Ah, es el invitado. ¿Sí? Sí. ¿Eres el novio? ¿Eres el novio? Que no se esconda. Sí, que no esté detrás del anonimato. Aparte puede comentar si ya se lo vea. Ya está el poste. ¿Qué es eso? ¡Pare de mamá! Oye, ya los extrañaba. ¡Extrañaba el poner! Yo también. The motherfucking baddest poner podcast. Estoy emocionado. ¿En serio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te crees? ¿Eh? Vacaciones, entonces. ¿Eh? Sí, nos tomamos sí, como dos semanas. Y ahora regresa, ahora es el retorno del Jedi, básicamente. Ah, espérame, déjame cargar unas cosas con las que vamos a arrancar. Que van a estar bien chido, Luis. Bien chido, gongas. Saludos, flaco. ¿Sí está saliendo el audio de aquí? Sí, ¿sí? Estoy oyendo todo. Todo, hasta cómo respiras y cómo tienes el moco chiflador ahí atorado. Sí, traigo moco. Y para cerrar. Oye, ¿ya viste estos celulares ladrillo nuevos? Ay, no es cierto. Sí, es en serio, mira. Oye, por eso voy a oír el anuncio de Old Spice. ¿Seguía un anuncio? ¿Cómo sabías? No, de cierta página de videos. Porque luego la gente del tubo escucha, de los videos. Luego la gente escucha que somos pobres y no tenemos que pagar. Pero nadie les está cobrando un peso. Que Spotify nos paga. Ah, claro, que somos bien chidos. Spotify. La versión Gold. Pon el podcast. Usted no oye comerciales. Sí, pero pues ustedes son los prietos que no tienen versión Gold del Pong. Híjole, ¿y para cargar el intro? A ver, espérame. Por ahí estaba también, ¿no? Sí, pero ese no está en Spotify. Ahí está. Aquí está. Ah, es que como está en mi máquina. Claro. Pues ya estoy listo yo, Asaf. Wait a minute, my friend. ¿Qué tal? ¿Se oye todo bien? Yo los escucho bien. Comparte el póster también. Así es todos los miércoles. Qué divertido. Sí, a la mera hora. Ah, sí, a la mera hora. Sí, y fíjate según, que... Asaf, diciéndome, no, tú como que llegues 10 para las 10. Nosotros estamos desde 9 y media o desde las 9. Pero en el horario estándar de eso. Ay, qué bonita canción. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está sonando? Está sonando lo de YouTube. ¿Saben quién no va a sufrir la cuesta de enero? ¿Qué? El venado que mató a Lucero. Ah, oye. Ese es buen tema. Se presta a hablar esta noche. Oye, que luego llega el Cristian Castro y le dice, quítate que ahí te voy. ¿No viste? El... Iba de reversa. Voy a guardar el tema hasta que empecemos. No. Ay, no. Oigan, ya acabaron de contar los mejores chistes para empezar, ¿ok? No, no sé. Yo pensé que ya habíamos empezado. A ver, tengo una, ¿no? No, Fátima, apenas llevamos 4 minutos. Apenas estamos calentando. Aparte, venimos de vacaciones. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos? ¿El 11 de noviembre? No. Digo de noviembre, de diciembre. Neta, casi un mes. Casi no, nos aventamos tres, el mes. No, sí. regrésate. Sí, 3 semanas, efectivamente. ¿El 18 no hubo? Sí, hubo el 18. Sí. ¿Cuál fue? Pues el 48. No, según yo no. Sí. Sí. Fue el día que discutimos si iba a haber o no el 25. Bueno. Chao. Entonces son, ¿qué cuántas semanas? ¿3? No sé contar. No, ni yo, por eso no hice el intento. Sí, 3 semanas. ¿3 semanas? Sí, la del 25, la del 31 y ya regresamos. 3 semanas. puede ser. Guácala. Qué feo. Yo no fui. Tito, ¿por qué andas viendo esas fotografías en el internet? Por eso es. Todos lo hacían, o sea, yo solo quería ser popular. Éxito, tenemos dos invitados. Y hay comentarios que dice: ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, ya llegó mi morra! ¿Por qué tan primaverales? ¿Primaverales de qué? Ay, güey. No, lo olvídenlo. No, pues sí, o sea, está para el olvido el comentario. Me mandé unos besos. Fíjate que el clima hoy está chido. Sí, está agradable. Hoy hubo sol. Fíjate, no me gustó porque yo iba caminando a las 2 de la tarde. Y me dio todo el sol. Yo también entré a mi trabajo sol, temprano. Picarón. Y en la mañana hacía frío. Y ya, pues ibas todo abrigado. Y en la tarde. Oiga, decía Michelin. Hoy usted es el Doc, Doc. Sí, el Doc. Hoy los. ¿Qué me vas a saludar? El año que entra van a llegar las. Se supone, ¿no? Las patinetas. Sí, esas son 15, ¿verdad? Sí. Hoy los solteros estaban bien felices. Los Nintendo. No, ¿por qué? Los solteros. ¿Por qué? Pues porque el sol les estaba dando con todo. Es gracioso. Es mi propósito de año nuevo, hacer chistes más chistosos. Más peores. No, sí, lo estás cumpliendo. Entraste con el pie derecho. Hijo, digo. Oye, digo. ¿Ya ves? No te confundas, Jules. Es que Jules nos comenta, tenía un video abierto aparte y se escuchaba ahí una canción de primavera y dije, ¿what? Así ¿what? Como negro, ¿what? Como... ¿Ya está el intro? ¿Si era Johnny Laboriel? ¿Ya está el intro? No. Ah. Como Johnny Laboriel que le decía, yeah, baby. Pero, oye, Johnny se murió. Ah, una de las cosas tristes de 2013. Oye, hay que hablar también Johnny un poquito Laboriel. De todo lo que pasó en 2013. Okay. Claro. Perfecto. Así que no hay que extendernos tanto con la película. Sí, no, fíjate que no se presta para extenderse tanto. No. ¡Extiéndeme esta, Tito! ¡Ay, ay, ay! Oye, qué bueno verte incursionando por los terrenos del albur. O sea, oye, fue el primer albur del 2014. Sí, en el Pone Podcast, efectivamente. Pues éntrale, mi Tito. Pues venga, vamos a comenzar. Miércoles de películas buenas, dice Carlos Aldaña. Fuck yeah, yo. Antes del correr del tiempo, existía el cubo. No conocemos su origen. Solo sabemos que tiene el poder de crear mundos y dotarlos de vida. Fue así como nació nuestra raza. Durante un tiempo vivimos en armonía, pero como todo gran poder, algunos lo querían para el bien y otros para el mal. Y eso ocasionó la guerra. Una guerra que azotó nuestro planeta y provocó que la muerte lo consumiera por completo. Y el cubo se perdió en los inalcanzables confines del espacio. Nos dispersamos en la galaxia con la esperanza de encontrarlo y reconstruir nuestro hogar. Buscamos en cada estrella, cada mundo. Y justo cuando habíamos perdido toda esperanza, el mensaje de un nuevo descubrimiento nos llevó a un planeta desconocido llamado... Tierra. Pero llegamos demasiado tarde. Nuestro planeta fue una vez un imperio poderoso, pacífico y justo. Hasta que nos traicionó Megatron, líder de los Decepticons. Todos aquellos que los desafiaron fueron destruidos. Nuestra guerra por fin consumió el planeta y la chispa suprema se perdió en las estrellas. Megatron la siguió hasta la Tierra, donde el capitán Witwicky la encontró. Fue un accidente que entrelazó nuestros destinos. Sin la chispa suprema, no podremos devolverle la vida a nuestro planeta. El destino nos ha brindado su recompensa. Este mundo será nuestro nuevo hogar. Vivimos entre esta gente, ocultándonos a plena vista, pero cuidándonos en secreto, esperando, protegiendo. Fui testigo de lo que su valor es capaz. Y aunque somos de mundos diferentes, al igual que nosotros, es más de lo que ves. Yo soy Optimus Prime y envío este mensaje a todos los Autobots sobrevivientes que se refugian entre las estrellas. Aquí estamos y estamos esperando. Autobots, avancen. Hey gente, bienvenidos al 2014, al retorno del Jedi, o sea, al retorno del Pwnder Podcast. Yo soy Ernesto Coné y tengo, como siempre, a grandes amigos. Asaf. Hola. Gente, muy emotivo, ¿cómo están? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Pwnder Podcast en su episodio ya 49. Oye, Asaf, bienvenido al 2014. Bienvenido, muchas gracias. A la nueva temporada del Pwnder, porque ya, nos tomamos nuestras vacaciones. Oye, que aparte ya tenemos un año. Un año, sí, ya tenemos un año. Y con... Sin 49 episodios en... Bueno, 48. Rara vez interrumpimos la transmisión del Pwnder. Sí, creo que como dos o tres veces. Eso es bueno. O hasta cuatro. ¿Cuántas semanas son? 52. 58, ¿no? Nah. Bueno, también tengo... Ese fue el silencio de la foto. El silencio de la foto. Y nos Tengo también la compañía... Acaban de escuchar, mejor dicho, la voz de Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos a la con nueva era. Con su suétercito de Akira Reiko. ¡Ah, te cae! Traes el look Akira Reiko. Sí. ¡Pinche Flash! ¡Me caga, me suda! Y también, ¿cómo era? También tenemos... Me suda, me caga, ¿no? Después del me suda, me caga. También tenemos a Fátima. Fátima, mucho gusto. La invitada del día de hoy. La primera invitada del 2014. Eres la primera invitada del 2014. Qué honor, vaya. Oye, hace mucho que no teníamos invitado, ¿verdad? Bienvenida al 2014, Fátima. Bienvenidos. Y bienvenida al Pwnder Podcast también. Recuerda sacar tu voz del diafragma para que te oigas. Para que me oiga. Ándale, perfecto. Tienes que usar tu voz. Lo siento, es que no soy hombre. Dice Optimus Prime. Optimus primo. El Optimus primo. Primate, ¿no? El Optimus tu primo. ¿Tu ex primo? Nah. Perdón. ¡Qué pedo! Perdón, yo soy el de los malos chistes. Comenzando el año. Oigan, Transformers. Transformers y Michael Transformers Bay. 1. Michael Explosion Bay. Es lo mejor de Michael Bay. ¿Sabes qué fue lo gracioso de esta semana? Bueno, ha habido muchas cosas graciosas, pero no sé si supieron que Michael Bay se bajó de una conferencia de Samsung. Del CES, ¿no? Le dio el panic attack. Le dio el panic attack, exactamente. Le dio pánico escénico porque el teleprompter donde estaba leyendo lo que tenía que decir, eso me hace muy lamer, le empezó a fallar, entonces solo dijo, no puedo, lo siento. Lo siento, y se fue. Neta. Se bajó. Aplicó la Justin Bieber ciña. Ah, no sé. Sí, ¿no? En un concierto se fue. ¿En serio? Maldito homosexual, digo, sí, pobrecito. Sí, por eso se fue un año. Qué bueno. Y me dio risa porque uno de los tweets decían, ¿qué? Michael Bay se bajó del escenario y no hubo ninguna explosión. ¿Qué? ¿Esta película tiene muchas explosiones? Tiene buenos efectos, ¿no? ¡Claro! Creo que estuvo nominada a los Oscars, ¿no? Por efectos, sonido y... No recuerdo por qué más. Sí, fueron tres. ¿Música? Nominaciones. La música de Transformers es muy bonita. Muy, muy padre. Sí. Jablonski. Mira, ¿les gusta? Sí, de hecho fue dos de sonido. La de mezcla de sonido y edición de sonido. Y la tercera es la de visual effects. Oye, ¿cómo hubiera sido la traducción en Canal 5 si no se hubiera llamado Transformers? ¡Los transformados! ¿O qué opinas? ¿Cómo se hubiera llamado? Eso me queda, es un loquillo. La venganza de... No, son los dos. La mala traducción, pero sí, ya sé. El lado oscuro de la, luna. De la luna. Se me habían puesto Pink Floyd presenta. Pero bueno. Oye, ¿les gusta Shia LaBeouf? ¿Cómo se llama? Don Juan. Don Juan 1721. ¿Cómo se llama él? ¿Su nombre de eBay? SoundWithWiki. Sí, SoundWithWiki, pero tiene un nombre de eBay, ¿no? Es donde lo contactan. Que en la traducción lo pusieron como Don Juan, no sé qué. Que estaba. Informadísimo, Tito. Claro, claro. Yo saben que siempre me documento y más. Pasa media hora antes investigando, claro. Claro. Oye. Un wikipediazo se vale. Y con este Sandwich Wiki con su playera de Strokes, ¿no? Oye, sí es cierto. Ese es Charmín con su aportación al tema. X-Pike nos dice, Michael Lance Flair me muerdo el rebozo, bye. Como este video donde se cae el carrito de hot dogs y ¡pum! Directed by Michael Bay. ¿O no has visto la de Super Titanic 3D? Que pero, es Titanic remasterizada por varios directores. Entonces, cuando pasa la parte de Michael Bay, sale así, que se caen los platos y explota. No, se cae la gente al lado. No, cuando se parte, ¡ay, explota! ¡Ay, no! Qué bueno. Ay, oye, y dice Jules Moon que la traducción sería así como, ¡los autos chocones! Los autos chocones. Ándale, sería mejor esa. Sería mejor. Que, fíjate que... De mis cosas favoritas de Transformers es cuando se transforman, de hecho. Sí, está muy padre. Los efectos son geniales. Sí. Cuando hacen dubstep. La primera. Ándale, bien. La primera vez que se transforma un Transformer en la película. Perdón, pero se vale. Vaya la redundancia. Que va la patrulla de policía. Y atrás va. Claro. Es genial. Está genial. Y hace como esta cámara lenta y todo. Por efectos no me puedo quejar. No, nada. Oigan, ¿de qué año es? 2007. Ya llovió. Sí, esa me acuerdo que la fui a ver al cine. Sí. Creo que yo también. El estreno fue por ahí como de julio, junio más o menos. 4 de julio, junio, si no me equivoco. ¿Qué tal? No, 4 de julio, creo. Sí, en Estados Unidos, 4 de julio. 4 de julio. Y aquí. ¡América! ¿Nos llegó el mismo día o nos llegó semanas después? Yo creo que semana después, ¿no? Como una semana después. Me acuerdo que fue durante el tiempo de. ¿Vacaciones? Sí, fue en vacaciones, obviamente. Todavía estaba. Todavía estaba en el Coach. Sí, bueno, todavía estaba, casi acababa de entrar. De hecho. Yeah. Yo te sí, porque yo soy 2008 de la. Ay, ay. Ah, oye, perdón, ¿hay alguien que no estuvo aquí en el Coach? No sé si. No sé. Kira, Kira. Cierto. No, cierto. Traigo el bigotillo, mira. Yo también traigo el bigotillo de Akira. Pero es lo de hoy, dejarse el bozo. No, ah, claro que no. Lo que yo me recuerdo de la película es que me la pasé riéndome. Ah, eso sí, es una película para toda la familia, ¿no? Sí. Porque tiene acción, tiene estas partes. Pero con es que los sabes papás por qué graciosas. Me daba risa. Bueno, a lo mejor yo no era tan fanática y no me acordaba muy bien de las caricaturas. Pero cuando. Bueno, no sé si es tan mala la traducción al español. Pero la primera vez que dijo La Chispa Suprema. Me ataqué de risa y me imaginé. Oye, ¿la viste en español la primera vez? Sí, imagínate. Espera, okay. O sea, imagínate viéndolo así, dices, los efectos, la música y que la fregada y Megan Fox y demás. Uf, Megan Fox. En ese momento todo el mundo la amaba, ¿no? Sí, oye, todo el mundo. O sea, bueno, deja que termine y ahorita hablamos de sorry, Megan Fox. Sí, Megan Fox. No, vaya, ahí se va a llevar toda la plática. Pero me acuerdo porque me dio risa, me imaginé como un comercial de cereales. La Chispa Suprema. Como si el Transformer fuera la mascota. Ajá. O sucosos. Sí, sucosos. Fue lo más gracioso. Entonces yo pensaba, porque hablaba demasiado gracioso de la fregada Chispa Suprema en español. Oigan, en el pre-intro del Powner les pusimos la voz de Blas García, que es la voz de Optimus Prime en español, ¿no? Bueno, el que lo dobla en español. Es muy fíjate buena. Que es buena. Yo lo había escuchado en otro lado. Pero ubicas no sé este bocho otro. Que está como modificado, partido ¿como a la mitad, ajá, pintado como Optimus Prime. Neta. Sí. Hay un bocho. Sí. Déjales busco, sigan hablando. ¿Tienen un Transformer? ¿Hablando? ¿Tienen un Transformer ustedes? Fíjate, un juguete. Yo siempre envidiaba a mis primitos. Yo sí tuve. Mi hermano y yo tuvimos. Yo también tuve un Transformer. Yo ahí los tengo todavía. De hecho, mi último juguete que me compré para mí. ¿Que no fue hace mucho? No, nah, fue no un Bumblebee. ¿Neta? Nuevo, sí, es un oye, camaro. Yo traigo ganas de un Optimus Prime, así como de 30, 40 centímetros. Oh, sí, pero eso es imposible de conseguirlos aquí. Es como el regalo prometido. Oye, había una foto, ya es vieja, de una persona que hizo un Optimus Prime de pura chatarra. Está bien cool. Ah, sí, la vi. ¿Lo llegaron a ver? Sí, sí, sí. Ahorita se los pongo. Oye, pero nosotros hablamos de los Transformers de plástico. Hay gente que todavía le tocaron los Transformers metálicos. Órale, no... ¿Cuándo llega Transformers la caricatura aquí? Es ochentera, ¿no? Es de los ochentas. Y aparte tenía este... Yo la veía. ¿Sabes qué fue chistoso? Transformers. Bueno, más hubiera de sido chistoso que se hubiera convertido en una pistola Megatron. ¿Neta? ¿No te acuerdas que Megatron se convertía en una pistola? ¿En la caricatura? Sí. No me acuerdo, fíjate. La verdad, no... Yo vi más esta de que era en... Ah, la de Beast Wars. Beast Wars. Estaba buena también. Que decía, sí. ¡Come tierra, Megatron! ¡Decepticons! ¡Aterrorizar! Oye, ¿qué me dices de los Autobots? Y los Medabots. Nah, no te creas. Los Oye, Medabots. Los Autobots, dude. Y los Decepticons. Qué buenos nombres. Fíjate que los nombres de los Decepticons están bien chingones. Son las cositas chiquitas esas. Los Decepticons son los malos. Los Decepticons, malitos, ¿no? ¿no? Ajá. No, no, los chiquitos, los Transformers. Ah, malos. Los malos. A ver, espérate. ¿Di Decepticons? ¿Decepticons? Ah, ¿sí? ¿Qué habías dicho? Desérticos, ¿no? Yo entendí desérticos. ¿Neta? Sí. Y son el desierto, amigo. ¿Tú qué sabes? A lo mejor lo dije. Es que salen en el desierto, dude. Sí. Esa es en la 2 o la 3. Sí, es en la 2. Que hablaremos después de ello, ya que creo que sí quieren hablar de la saga, de las sagas. Bueno, dice Jules que a ella sí le tocaron los Transformers porque su papá tenía una juguetería. Ah, y también nos comenta de las escenas que cómo se van transformando son buenísimas porque no se hicieron a lo bestia, que contrataron personas... Ingenieros, mecánicos y diseñadores para que cada parte encajara perfectamente. No solo son piezas volando. O sea, oye, pero cuando se pelean, ¿sí se ven solo piezas volando? No solo es una orgía de metales. No solo es dubstep. No, oye, ¿qué me dices de los nombres de los Decepticons? Megatron. Starscream. Starscream. Barricade. ¿Qué otros nombres? Blackout. Estaba viendo. Blackout. A mí me gustaban. Bone Crusher. Oh, están... Como para ponerlos en tu perfil de Xbox. Bro. 1963 o no sé. Porque Star seguro Spirit. Ya están ocupados. Sí. Sí, obvio que iban a estar ocupados. Ahorita les digo los nombres. No, es Bone Crusher 666. Neta. Oh. Así debe ser tu user. Oye, ese es nombre de metalero, ¿no? Sí. ¿De metalero que es gamer? Gears of War. Ese es el nombre. Gears of Warero. Eres bien Gearsero. Sí, mira. Son Starscream, Blackout, Barricade, Bone Crusher, Brawl, Frenzy y Scorponok. Esos últimos dos no están tan cool. Pero, ¿qué onda con los Autobots? Está Optimus Prime, papá. El nombre impone. No es cualquier... No es para que después te des cuenta de que es uno de los primitivos y es el más joven. Sí. Wow. Bumblebee, que... Todo el mundo lo ama. Jazz, que pobre Jazz. ¿Ya le spoileremos ahorita o todavía no? Ah, y es cuando... Ah, qué triste. Ironhide y Ratchet. De Ratchet and Clank. No, que no, son bien poquitos, ¿no? Sí, los Autobots son... Son 5. Y así se la rifan, chavo. Oye, ¿y qué me dices del Camaro? El Camaro... Creo que todo el mundo fue feliz cuando tenía su carcachita y cuando vimos el Camaro así de... Sí. ¡Ah! ¡Pero! Y luego como en dos llantas escanea el Camaro. Sí. ¡Dafo! Está muy padre porque esta carcacha, no me acuerdo qué dice, y lo avienta, el carro da una vuelta, se pasa su chispa a un Camaro y se regresa y le abre la puerta y le dice, ¿qué hubo? Ahí está tu chingadera, puto. No, pero no se pasa su chispa. Escanea el otro carro y se transforma. Escanea el carro y se transforma. Ajá. ¿Ah, se transforma? Sí. Ok, la verdad tengo... Mucho sí, miedo. Lo escanea. Okay. Optimus Juan, amigo. Optimus Juan. Ya lo vi, ponlo ahí. Bueno, compártelo ahí en el chat. En el chat. También algo que luego pensé cuando vi esa película, dije, ok, tuvo bastante patrocinación esta película. Que Hasbro, pues los Transformers son de Hasbro, ¿no? Creo que sí. No, pero me refiero a que, imagínate, Camaro, Porsche, los trailers. Xbox también. Hay una caja de Xbox que Mountain Dew también sale. Que destruye. Sale un tipo con su caja de Xbox. Y se hace, ¿no? Se le pasa una chispa y le salen como dos. Como... Los celulares, sí. O sea, todo eso, imagínate la nota que soltaron para que tu carro saliera ahí. Claro. Y es que me imagino que los efectos hecho, no fueron baratos. De hecho, al Chevrolet le fue súper bien. Era de la Pontiac, ¿no? Ya toman trae su Spark, amigo. Sí, ese es Jazz. Sí, es Jazz, es cierto. Ya no existe esa marca. Ya sé. La descontinuaron. Ah, ya. Sí, sí, tu bueno, Pontiac. Pero dice Pike, discúlpenme mucho, pero las transformaciones en la primera película estaban bastante gachitas. Eran como la oda al motion blur. Pues más o menos. ¿Crees? Nos acaba de romper la ilusión, amigos. Yo digo que Transformers 1 era el tech demo en ese tiempo. Era de que ibas a comprar tu pantalla y te ponían esa película en Blu-ray. Claro. Y decías, mire señor, compre esta pantalla. De hecho, el Blu-ray todavía estaba peleando, ¿no? Bueno, es que entre más para atrás que vayas, cada vez tus gráficas y todo es mucho mejor ahora, ¿no? Sí, claro. Y te vas para atrás y vas a decir, guácala. Pero en ese momento era así de todo. ¿Sí? Pero entonces coincidimos en que envejeció mal o bien. Transformers 1. ¿Cómo? O sea, la película no, los efectos. Mira, tiene mérito, nada más porque es la más rescatable de las tres. Creo que sí, ¿no? Es bueno, que no, yo sí soy fan de la 1. No las veas, puedes vivir y no verlas. Sí, la verdad es que... ganas. Es que... Sí, dice, no tengo palabras. Dice Jules, no, Pike, no. No, bueno. Pero dice Pike que ya después ya se vieron muy bien. Ah, claro. Bueno, yo soy de la idea de que la 1 para su tiempo estaba muy bien. Pero, oye, ¿te acuerdas de esta pelea en el puente? Ah, de la 1. Ajá, de Optimus cuando pelea contra el otro en el puente y que... ¿No era una presa o algo así? Eso es en la... Ah, sí es en la 1, sí es cierto. Pero bueno, ¿qué onda con la parte del puente? Oye, sí, que Megatron es este avión de casa, ¿no? O sea, donde los van persiguiendo. Ajá. Ah, ya te entendí. Y que se transforma, ¡pum! O sea, y que como que... Se agarra del concreto, del asfalto, y se va transformando. Eso está muy cool. Eso es... ¡Pum! Salta, le mete un trancazo de Decepticon y es como... ¡Pum! Exacto. Eso se agradece. Oye, que Megatron era este avión como de casa, ¿no? Predator, no sé qué tipo de avión era. Ah, estaba chido, fíjate. También Megatron es un personaje. Que de hecho, no escaneó nada, ¿no? O sea, era... ¿Megatron? Ajá. Es que al principio está congelado, ¿no? O sea, y es cuando los reviven, ¿no? Está en el fondo del mar, algo así. Uh-huh. Sí. Oigan, ¿saben quién es la voz de Optimus Prime en inglés? Claro. No tengo el dato así aquí a la mano. También es buena la voz en inglés. Bueno, obviamente es la original, ¿no? Sí, es original. Ah, que este... deal with it con este... can't deal with it. Ah, no, can't deal with it. ¿Qué te iba a decir? Peter Cullen. Que me amas. Aparte. Que cuando se pelean, yo siento que sí avientan un chorro de partes por todos lados. Es que se les cae padre. Todo. Ah, está sí. Muy padre. Bueno, ¿Cómo manejan las partículas? Como de psh, las chispitas. No, pero hacia partes como tornillos y piezas por eso. Y siguen enteros. Oye, sí. Lo que no me había dado cuenta hasta que volví a ver esa escena, porque nada más volví a ver esa escena, ajá, es cuando esta barra se está grande en el cuello. Patrocinado por... algún... Bueno, no importa. Se me olvidó el nombre. Que saca la espada, ahí saca la espada. ¿Es en la 1 donde saca la espada? También en la 2, pero sí, en la 1 saca la espada. La espada. ¿Qué dices? ¿Por qué no la sacó desde el principio? Eso es de Pacific Rim. Ah, también. Oye, no hay que hablar de Pacific Rim. Se dio unas partes bien caras. Ay, nos gustó mucho, ¿verdad? Muy buena, es muy buena. A mí también me gustó. Hecho. De hecho, fue la elegida por Blue Beats como el mejor blockbuster del... Y es buena, no por ser un blockbuster es mala. Bueno, te regresa la fe a los blockbusters. Oye, pero no le digas blockbuster, le quita mérito, ¿no? Es buena. No, porque pues es un blockbuster. Oye, pero... Está hecha para... Que también tenemos noticias de blockbuster, pero más tarde. Yo sí vi eso. ¿Qué lo viste? Sí. Okay. Pero acabo de sacar mi tarjetita. ¿De todo y tocar? Sí, córrele, porque se nos va a acabar el internet. ¿Qué pasa? No contesten el teléfono. ¿Qué pasa, Luz? ¿Eh? ¿Me vas a amonestar o qué? No, te voy a enseñar que acabo de sacar mi tarjeta de Blockbuster. Sí, es Blockbuster aquí. Oye, todavía. Sí, con crucitas y todo. Tú me habías dicho que iba a desaparecer. Mira, ¿no? Ahí apunta al micrófono para que. Y no va a desaparecer. Mira, véanla, la puse en el micrófono para que la vieran. Ok, este. Sí. Pero rentan videojuegos. Sí, pues de eso viven, ¿no? Y de las otras cosillas que tienen. Y rentan películas. Sus rentas de 15 pesos. Hay un día que están a 10. Tuvieron que bajarla. Netflix les bajó gacho. Sí, les comió el mandado bien feo. Oh, espérense, se están mensajeando aquí con GIFs. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dude, eso es. Pero bueno. Están de hace 5 minutos. Están de hace 5 minutos. Sí, chavo, okay, supérenlo. Pues, algo que nos falte decir. Ya quieren pasar a Megan Fox, este... Ay, no había sí, visto. De hecho. Reggie Simmons. Ah, este gordito, ¿no? No, Reggie Simmons. Ay, ya. El que es como agente del... Ah, ok, él es no muy sé, divertido. Agente que especial. Fíjate que después le da mucho protagonista en las otras películas. Sí, eso ¿no? Me da después en la 2 ya ni está chido. Sí, sector 7, es del sector 7. ¿Ah, sí? No lo acabo de ver, sí. Fíjate. Es que la 2, bueno, luego hablamos de la 2. Sí, luego, ya habrá un episodio. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y son marines, el negro y el otro. Ah, sí, que son como tres historias. Ah, Gibson y el esposo de Fergie. Aplicaron la Iñarrituziña de Amores Perros de contar como tres historias diferentes que después se unen. Sí, sí. Sí, cierto, no me acordaba de eso. Es el Marine, Sam y otros tipos, ¿no? La verdad no me acuerdo. Al final se queda con la camionetota. Oye, ¿sabes qué me gustó mucho? Cuando dice que cuando Optimus Prime en el final de la película dice que la raza humana es una raza joven, inexperta y que no saben tanto y por eso nos quedaremos aquí para cuidarlos. Tenía que salir la gringada de ahí. No, pero ¿por qué gringada? Ay, pues sí, ahí fue cuando más me dio risa, creo. Oye, ¿por qué? Pero o sea, de no, por pero sí ya la anuncio de cereal. Fátima, pero los Transformers no son gringos. No hay película más gringa que Transformers, amigo. Bueno, pero bueno, a lo no, que me refiero es que no, nunca, sería nunca más dicen. Como japonesa, pero ¿no? Nunca no, dicen Murica, a eso me refiero. Ay, bueno, no, sí, pero casi. Sí, el mensaje sí es así como muy. Ay, los humanos son tan estúpidos. Aún tienen mucho que aprender, no sé. Y nos vamos a quedar a cuidarlos. Es como, bueno, y al final, los iraníes son tan tontos. Nos vamos a quedar a cuidarlos y su petróleo. Y termina con el vato y Megan Fox y así manda el Camaro. Eso fue lo que más me risa me dio. Ahí bajándose. Oye, oye, Megan Fox, ¿qué tal esta parte donde abre el coche del carro? ¡Se me ve el abdomen! Oye, no, pero el mejor chiste de todos es cuando le dice, oye, nada más hay un cinturón, ¿por qué no te cambias de lugar conmigo? Ah, sí, es cierto. Es eso. Porque no lo dejaba conducir, ¿no? Porque no se quería sentar en el asiento del piloto. De Bumblebee, digamos. Ah, porque pensaba que se iba a sentar. Bumblebee. Ahí es cuando todavía no se hacía y tanta Y sí cirugía. Se dio, ¿no? Sí se sienta, se ve que se abrocha el cinturón con Sam. Sam, es, ¿verdad? Sí. Sam with Vicky. ¿Por qué después cambia? Ya no supe en las otras cambia películas. Qué. Ah, ¿por qué cambian a Sam? Digo, a... No, eso sale en la 2. En la 3 no, que porque... Tuvo problemas con el director, ¿no? Pero, ¿cómo hicieron ese cambio al personaje de la güerita? Pues es que hicieron la Tuana Halfman-ciña. No, pero no se murió. No la matan, o sea, no la matan tal cual. Pero en la 3 o en la 4 la dicen, sí, yo sí te quiero, no como tu novia pasada. Algo, hacen... Ajá. O sea, como que le hacen... Golpe abajo del cinturón. ¡Pum! Yeah. Sí, ¿es en la 3 donde ya no sale? Ajá, es en la 3. Sale una güera. Esta rubia, ¿no? ¿A poco está chida la güera? Va a salir. Ay, no puede ser. Oye, va a salir otra, sí es cierto. ¿Cómo se llama? Transformers. ¡Qué hueva! ¿Va a salir la 4? Sí. Yo pensé que había más, fíjate. Me confundo. Gracias a Dios, no. Fíjate que con la 1 nos hubiera bastado. Sí. Fíjate que la 3 está 2-3. La 3 es la de Pink Floyd, la patrocinada sí. por Pink Floyd. Patrocinada. Y me gusta por el lado oscuro de la luna. Pero siento que todo pasa muy rápido al final, pero luego hablamos de eso. Es que sí. Aparte gastan más tiempo en que en contar realmente la historia. Él es mi novio. ¡Éxito! Ya le puse corazoncito. Mujer tiene que ser gracias. Cosa. Los hombres también son así. Ya. Que no son hombres, son Transformers. No. Transformers. Oigan, ¿qué más falta de hablar de esto? Pues nada. La escena del tiempo feliz de Sam, ¿qué onda? Ya. Qué pena. Estás con una chica. Claro. ¿Y para qué usaba los lentes? Los lentes eran así como... ¿Cuáles tenían? Los lentes del abuelo, ¿no? Supone que el abuelo vio algo que se le quedó en el... Se le quedó impregnado, ¿no? Así en los lentes. Y entonces todos buscan eso porque ahí se supone que es donde está la chispa o algo así. Ay, qué despapalle. La chispa suprema. Ese Michael Bay está bien drogado. Oye, también tengo miedo porque va a hacer las tortugas ninja, ¿no? Ay, yo no la quiero ver. Ay, no, es intento. Que neta, después de ver Battleship dices, ¿qué pedo con este vato? Oye, pero hablando... ¿Battleship es él? Sí, está bien fea. Tiene otra cosa antes de... No, no, hay otra de tortugas ninja que es reciente. Bueno, no es tan vieja, es 2008, 2007. Ah, sí. ¿La han visto? Ah, sí, animada, ¿no? Ajá, no es CGI. Por eso, es animación. No, animación sería dibujo. No, pero es animación. Bueno, es animación. Es que no nos vamos a meter en eso, pero ¿qué tal está esa? No la he visto. Okay. Oye, ¿no hay como la 3, la de los samuráis? Esa es muy buena, cuando Leonardo agarra las dos espadas y le corta la cola al samurái. ¿No se acuerdan? Es que son muy, esas son muy buenas. A mí me gustaron. No me acuerdo, pero sí las recuerdo. Es que estaban bien padres. Sí. También las recuerdo. Oye, pero imagínate esa botarga. Porque se ve que la traían así. Bueno, no importa. Claro, luego hablaremos sí, de eso. Sí. Pero el movimiento que tenía. Luego hablamos de las tortugas ninja. Sí. Que tenía cuatro dedos. Oye, pero Transformers es lo mejor de Michael Bay. Transformers, ¿no? No. Sí, ¿no? ¿Cuál es no, Bad Boys también está Bad chido. Boys, Bad Boys un más increíble. Bad Boys es de él también. A ver, infórmenme. Yo más por Michael Bay voy con Armageddon. Ah, sí, cierto. Sí. Sabía que tenía algo también bueno. Sí, Armageddon yo creo que es entonces fíjate que lo mejorcito. El top sería... Hay que hablar de Armageddon, cállate. Transformers 3, Transformers 2. Ah, no te creas. No, Rock, Armageddon. Sí, hay que hablar de Armageddon. Pearl Harbor también es... Ah, pues Harbor. Armageddon, Pearl... ¿Ves? No tiene cosas tan malas. Bad Boys... Ah, Bad Boys 2. Ah, sí. Transformers 1. Bad Boys 2 no está tan mal, está chida. Ajá, yo no dije que y estuviera mal, está chida. Y Pain and Gain está 2, 3. Armageddon, punto. Yo solamente he visto 2 de él. Ah, no, sí, son las 2 de él, perdón. The Rock. The Rock, amigo. The Rock es un fire. No, no es cierto. Oye, pero The Rock. Oye, The Rock. ¿Has visto The Rock, Sean Connery? Claro. Tom, digo, también. Nicolas Cage. Sí. Es lo mejor de Michael Bay. Sí, sí. Yo también voy con The Rock. No, chavos, Armageddon. No. Dude. No puede. No. No, mámenla su pinche canción de los Smith que pegó. No. Alcatraz, dude. Sean Connery. Nicolas Cage, bueno, Nicolas Cage cuando ruleaba. Sí. Que ayer fue su cumpleaños. Este, un abrazo caluroso, Nicolas Cage, que siempre nos escuchas. Eso fue aplauso. Fue aplauso. Bueno, el abrazo es. Perdón. Abrazo caluroso. Caluroso, sobre todo. Caluroso, exacto. Es un chiste local que luego te explicaré. Okay. Oigan, quiero aprovechar para mandar saludos a la gente que ya está en los escuchadores. A ver, ¿por qué nadie ha dicho? Escucha. Oigan, a ver, escuchas, ¿por qué no he dicho? Uy, no hay comerciales. Ah, ¿verdad? Nada más cuando es algo malo. No hay comerciales. No hay comerciales. Oh, hoy nos pusimos bloqueador y bueno, eso no te quita lo prieto, pero. Hoy nos pusimos finos. No, más bien agarramos promoción. Hoy te dio promoción. Que es más prieto realmente agarrar promoción. Pero sí. Ellos no saben. Nomás está mamando. Que... ¡Ay, comercial! Ah, sí. ¡Ay! Ya les voy a dar un peso para que no tengan comerciales. y ahorita que no hay comerciales, nadie... No hay comerciales. ¡Mámela! Me hacen enojar. Volviendo a la película. Oigan. Perdón. Ya le voy a parar a mi tren del mame. Sigamos con... ¿Vas mamejando? Mamejando. Ok. Pues la película es Megan Fox. Megan Foster. Perdón. Oye, ya vamos en serio. No, esto nunca ha ido en serio, Tito. Ya hasta se le cayeron las llaves acá. Espérate, mando un saludo a Iván Shadix, a Tabriz, a Carlos Aldaña, a Jules Moon, a Mimi Villalpando, a Spike, a Marco Antonio. ¿Llama Marco Antonio? Ah, oui, oui. Como el Buki. Oye, ¿y no se apellida? ¿Y no hay nada más difícil que vivir sin él? Ay, sí. A mi papá y a Don Charmín. Ese Don Charmín. Todo un galán. No hay nada más difícil que vivir sin. Dile que se deje la barba y el pelo largo. Sí, el pelo largo ya lo tiene. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos dígale a parar? Dígale eso a Enrique Peña. ¿Qué te dio esa mujer? Dígale eso a Enrique Peña. ¿Qué te ha dado esa mujer? A Cristian Castro y a los Edith. ¿Ya quieres ir ahí? Sí, ya llegué. Vamos. Ya. ¿Y luego? Pues hace cuenta que estaba un día yo cazando y me tomé una foto y ching, que sale terminado. Oigan, entonces es que ya la fue. Sangrita. ¿Cuánto dura Transformers 1? Como 2 horas, ¿no? ¿Sí? Sabe. Le pega a las 2 horas, ¿no? ¿no? Pero no más, según yo. A ver, ¿alguien tiene el dato? No sé. Con su Spy, con su Lugia rojo. Sí, rojo, ¿no? 143. Shiny. Ah, Shiny, perdón. 143. Ah, está... 2 horas está y cachito. Súper bien. ¡Ay, 2 horas 20 minutos! ¡Qué hueva! Oh, ya ni me dan ganas de verla. Pues lo que dura Drive, de hecho. 1:40. Sí, neta. ¿1:40? Sí, dura 1:40, dura Drive. Tú dijiste 140 minutos, ¿no? 140. Ah, perdón. 60 más 60. Te entendí, 120, sí, más te entendí. No vi el punto, perdón. Maldita. Tito se puso bloqueador y yo me compré mucha ropa. Oigan, The Rock, amigos. Lego Dude. Hay que hablar. Habrá un podcast para. Dios mío, hay tantas películas de las que tienen que hablar. Ya sé. Vayan haciendo una lista. Y créeme que de repente nos pasa que. ¿Y de cuál hablamos? Aquí habíamos hecho una lista, Tito. ¿Ya hablaron de la de gravedad? No la he visto. Es que hablamos de películas de hace 10 años para que Tito ya las haya visto. Ok. ¿Crees? ¿Ya viste El Hobbit, Tito? No. Pero fíjate que un día la voy a ver y te voy a decir, ahí está tu pinche película, ya la vi. Mamá. Ah, perdón. No sé, no. ¿Lo he visto? Ay, no. ¿Dónde? ¿Ya viste El Hobbit? Sí, ya, las dos. Uy, no, no, no, no las he visto. Yo ya vi las dos también. Ahí está, ¿ves? Tienes 9.5, amigo. Sí, porque es más que una. No, oye, eso sí es feo, perdón. Es cierto, Jules. No, es que ella es más que uno, ¿no? Oh. Es algo más que la distancia, lo tenías que decir. Que el qué, que el dolor y la nostalgia. Ah, que se la sabe. Oiga, ¿qué? ¿Ya quieres llegar ahí? O hablamos ya, primero de noticias. Vamos a darle gas a los Transformers. Nadie entendió mi chiste. Usan diésel, amigo. Oigan, ya acabamos. Oye, les faltó la canción de Daddy Yankee. Oigan, ¿ya acabaron de contar los mejores chistes para entrar con las noticias? Órale. No, no te creas. Yo sé que no. No, ¿cuál canción de Daddy Yankee? ¿De qué hablas? A ella le gusta la gasolina. Ah. Yo sé que no digo. Ahorita la ponemos al cierre si quieres. No, la neta, no. Tengo una rola muy buena para el cierre. Así le pusimos atención a la película de Hobbit. Ay, Fátima, pues ¿a qué vas al cine? Sí, le pusimos atención. Lo juro. A ver, ¿cómo es el subtítulo de la película? ¿El qué? Es la. A ver, a ver. ¿Cuántas canciones cantaron los enanos? Y ahora no cantaban. No cantaron, entonces. ¿Cuántos enanos son? Son 7, ¿no? Hobbit. No, no son 7. De hecho, ¿sí, no? Aparte no son enanos. Estoy bromeando, no es cierto. Fíjate que la primera me gustó mucho que cantaran los enanos. Sí, es muy buena. Aparte que. Ah, ah, la de I Hope. No, ¿qué tal el video de YouTube de esta canción de los Tucanes de Tijuana con los 7 enanos? ¿Cómo se llama? ¿Tucanazo? No, no es el Tucanazo. La de Deme Dio la. El Tao Tao. Perdón, no sé por qué salió eso. El Tao Tao. Sí, busquen el Tao Tao con los 7 enanos. Linkin Park para el cierre, Tito. Oigan, pues vamos a darle gas a Transformers. No, no es cierto. Adiós, Transformers. Transformers. La única rescatable. Bueno, mi favorita de las 4. De las 3, perdón. La 1. La 1 es la mejor. ¿Estamos de acuerdo? Perfectamente. Sí. Muy bien. Bueno. Pues nada, que empieza otro. Oigan, ¿no quieren hablar un poquito de qué onda con el 2013? Antes de entrar con las noticias. Diciembre se nos junta todo, amiguito. Porque viene Navidad. Y luego, aniversario del Pwner. Y luego, fin de año. Y luego, cumpleaños del Tito. Cumpleaños del Tito. Y luego ya Día de Reyes. ¿Cómo te la pasaste, Tito? Muy bien, muy bien. Muy, muy. Hacía frío, pero estaba. Agradable. Así como ellas de cuenta. ¿Qué tal si hablamos de su película favorita del 2013? ¿Mi película favorita? Sí. Pero es Pacific Rim y tenemos que hacer un podcast para esa, amigo. No, es hablarlo así, cortito. Pues Pacific Rim, ¿cuándo fue? El 24 la estaba viendo. El 24 de diciembre. Ay, mira, dice Mimi que ya va a ser su cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Ya va a ser o ya fue? También eres capricornio. Digo, ¿también eres capricornio, Mimi? ¿También eres caprichosa? El chiste fue patrocinado por Asaf. Qué pedo. Ay, ¿y estaba? ¿Por qué fue tu favorita, Tito? Pues porque estuvo muy cool. Me gusta. No, bueno, o sea. Estaba chida. Es que estuvo, me chido. Gustan los monstruos. No, porque me gusta ese pedo de ese género como de mechas. Ajá. De robots destruyendo así la ciudad y peleando para defenderse de una raza alienígena, de los Kaiju. Oye, yo no sabía que Tom, ¿cómo se llama el protagonista? Ay, se me fue su nombre. El que se parecía a Channing Tatum. Es Raleigh, ¿no? Sí, pero sí, es Raleigh. No sabía que sale en Sons of Anarchy. Sí. Y se deja la barba y todo. Ajá. Pero, ¿qué más? Estaba muy padre la onda de conectar los cerebros, ¿no? Con los. ¿Sí has visto Hellboy? Sí. Y también o sea, es el trabajo de, Ron Perlman, el trabajo de Guillermo del Toro, que es un nerdazo. La verdad se ve que le pone cariño a lo que hace. Y pues los monstruos, mucha gente dijo, se parecen a los de Evangelion. Pero lo que la gente no sabe es que Guillermo del Toro no ha visto Evangelion. No, sí. No, yo vi un comentario que él puso, que dijo, oye, alguien le puso, esto se parece mucho a Evangelion. Y le dice, mira, es para empezar, todo esto es un género. El, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llamarías ese género? De Ultraman, Mazinger Z. Ah, sí, super, super Senpai. Senpai, ajá. O Sentai. Y entonces él dice que se basa en dos caricaturas viejas. Que la verdad no me acuerdo Gundam. Cuáles son. No, no es Gundam, es. Robotech. No, tampoco. No, no me acuerdo de los nombres porque no son muy populares, pero son viejas. Entonces, o sea, pues tiene razón que. O sea, que se parezca. Porque Evangelion no inventó el hilo negro, ¿sabes? Claro. Y es lo que mucha gente dice. Es copia de no sé qué. Es que le falta profundidad a la trama como Evangelion. Es que como le gustó a todos, a mí no me va a gustar. Y la es que no es original. Exacto. Aparte, qué chido que un director mexicano esté haciendo cine fantástico y no haga un cine realista. Donde Marta y Gareda pueda mostrar sus boobies. Exacto. O donde pongan a Matehual así. Donde digan maldiciones a cada minuto. Exacto. Eso es lo que se le reconoce a Guillermo. Sí, la verdad. Que no hace cine de. Pues, estuvo que no chido. Hace cine de. No mames, güey, neta. Aparte, la tengo en disco Pringo, carnal, te la quemo. No, yo, de hecho, sí me gustó tanto que hasta la compré. Cuando me gusta mucho una película, la compré. Lo único que le faltó fue Carmelita Salinas. Así que cuando el Jagger destruyera así como un edificio, que fíjate, saliera Carmelita Salinas. Ay, nenita, no, ay, y nenita. Dijera. ¡Hijos de la chingada! Ah, ¡párense, puta! La línea de todo el poder, ¿no? No, o con cara del meme de díganle que no mame. ¿Te has visto ese meme? Carmelita Salinas es buena para los memes mexicanos. Lo único rescatable. Si pudiera tomar una foto con alguien, sería con ella. Ahorita que hablamos un poquito de Michael Bay y Guillermo del Toro, es bien diferente cómo las películas están repletas de acción, pero una está bien dirigida y no es nada más. ¿No? Sí, porque las mismas escenas de Pacific Rim te van armando la historia, o sea, todo es parte. Oye, de el único canción? Chiste sangrón que tiene es el de no, y tiene dos. ¿Sí? ¿Cuál sí. Tiene dos igual con es que no me acuerdo cuál fue el primer detalle. O sea, cuando golpea algo y nada más se me sí, es en el muelle, ¿no? Ajá, en el muelle. Ah, que ah, y que está la gaviota y sale volando. Ajá, y sale volando. Y Peñanito gaviota. Sí. Pero están muy bien cuidados esos chistes, fíjate. Sí, y el pim, ajá. Pim, pim, pim. ¿Cómo se llama esa? Y luego destruyen bolitas? Todo eso. No me voy a enalburear. Bueno, esos bolitos que cuelgan. Sí. Y chocan. Bueno, no importa. Dice, acabo de entrar y hablan de Pacific. Les adelanto que Pacific es la protagonista de mi nueva entrada. Es que fue la película favorita de Tito, Mauricio. Dice por ahí Jules Moon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y lo de Carmelita. Ah, ok. ¿Y qué más? ¡Ese puto! Tú dices que esa línea. Ah, de hecho, me interesaría verla en 3D. Yo la vi cuando la vi, bueno, cuando la vimos. Tú, la vimos en 3D. Tú la viste también en 3D, ¿no? Estoy contigo. O sea, neta. ¿Por qué no la vimos en 3D, tío? Es de las porque mejores películas no que había, hemos visto. ¿Verdad? Porque Prieto. Ah, aparte es más caro. No, sí es más caro. No, la verdad. No, es que yo tuve un problema con Avengers. Porque la vi en 3D. Y cansa un poquito la vista. Mira, Avengers. Por tanto. Avengers está padre en 3D. Sí, yo o no sea, digo la que verdad no. Estaba bien cuidado. Aparte, pero el efectito de Iron Man. No. Es de las mejores películas que he visto en 3D. Ah, sí. Fíjate sí. Que sí me interesa. No, de hecho, yo compré el. También la vi. Compré la edición, 3D? La Jagger Edition, la que viene con el Blu-ray 3D. Pero pues no tengo un display 3D. Pero sí, pero, si algún día puedo la ver. Bueno, luego hablamos de Pacific Rim porque me empiezo a emocionar, sobre todo en esta escena de la espada y el volador. Aparte, aparte, ¿cómo en los 5 minutos te cuentan todo y no te spoilerean nada? Sí. Está muy bien eso. Pero bueno. Tito, no saben quién eres. ¿Quién dice? Dice, no sé quién sea Tito. Y el 3D también es protagonista de mi nueva entrada. Me van a amar. Tito es Ernesto con yo soy Tito, yo soy el host. El es el Hooters de este podcast. De este podcast. Un saludo. Vulcan. No, ¿qué? Entonces, sí, Chami. Eso es Pacific Rim. ¿Y la favorita? Mimi Vida Pando dice ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, que me río aunque lo escriba y haya pasado tiempo de que lo haga. Que siempre sabes de lo que se ríe. Claro, pues de mis chistes, de qué más. O sea, porque que contamos chistes tan malos que solo se puede reír de ti. Sí. De 2013, yo no puedo decirles una favorita mía de 2013, me gustaron muchas. No, dude, pero... ¿Cuál es? Por ejemplo, yo... ¿Para que me recuerdes? Favorita. ¿Cuál? A ver, dime. Para mí, mi favorita de 2013 es Star Trek Into Darkness. Es que... Oigan, sí, ¿saben también que se presta para un dos episodios de podcast? Perdón que se me salga del tema. Pero y deberían ver su cara. De Dark Knight Returns, amigo. Dude, de Dark Knight Returns. Y dos partes, como, dos como partes. Las películas. Está increíble. Pero bueno. Perdón, ¿película favorita? ¿No? ¿Ninguna? ¿Algo que digas? Ah, pues esto me gustó de este año. Pues mira, me gustó mucho Star Trek. ¿Star Trek? Me gustó mucho Django. Ah, Django. Güey, no, yo no cuento Django. Tú eres de Django. Django es del año pasado. Pero es que la vi hasta este año. Yo también la vi contigo, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas que la vimos juntos? Yo la vi tres veces. A mí también me gustó. Pasé nueve horas en el cine viendo Django. La verdad es que yo, por no apoyar que se traigan las películas más tarde, por tratar de que se traigan a tiempo. Oye, no, la siempre neta, digo, no, salió en 2012, es de 2012. La neta, mi película... me la pasan aquí en 2013. Mi película... como Ender's Game es de 2013. Ah, oye, Ender's Game, así me dan ganas de... Y aquí verlo. Nos llegó en 2014, oye. Oye, ¿qué creen ganas... que somos, marranos? Ya, cállate. Mi película favorita de 2013 fue Dragon Ball Z, La Botella de los Dioses, sin lugar a dudas. No, no es cierto. Pero, ya lo habíamos dicho en un podcast, tiene cosillas rescatables. Está chido. Como película, no funciona. Como ovas. Y ya. Pero bueno. A ver, ¿tú Charmin? ¿Tu película favorita? Definitivamente Gravity. Es como... Oye, una... que está nominada a premios BAFTA, ¿no? Es que tiene cuatro nominaciones, de hecho, en esos premios. Uh-huh. Pero es que es una obra de arte, o sea, aparte de... Oye, y que tuvo problemas para grabar en el espacio, ¿no? Sí, se le fue un lente, no lo pudieron recuperar. No, es que haz de cuenta que un reportero le pregunta... Ay, ¿cómo se llama el director? Cuarón. Le pregunta, le dice, oye, ¿y no tuvieron complicaciones para grabar en el espacio? Y él como que se queda de, no mames, no, me estás tomando, ¿no?, el pelo. Ajá. Y él muy condescendente les dice, yo me mareaba un poco y no sé qué. Así como que, es que para empezar, dice, o sea, la película ya tiene así, bueno, le llamamos musicalmente y retóricamente le hablan exordio, o sea, de cuando te llama la atención, ¿no? O sea, haces un ruido en un... cualquier película tiene el llamado exordio, ¿no? Y esa película al principio es eso, o sea, silencio total y una imagen de la Tierra. O sea, fíjate que ahorita estás hablando de Gravity y de fondo está Hale, como que va y bueno, o sea, por ejemplo, escuché críticas desde muy buenas, así de que como a mí me fascinó la película en la música, en lo que te provoca de sensaciones y la imagen, ¿no? Uh-huh. Y otra amiga así de, es que está horrible porque no podía aguantar, o sea, era de morirte de ansias, ¿no? Mira, es que, por ejemplo, yo cuando la fui a ver con Jules, la vimos en 3D y todo, llegar claro, al corazoncito porque, 100 del porque sabía que era una película que la valía. Entonces, para mí Gravity técnicamente está increíble, es hermosa, hermosa. O sea, la fotografía de Manuel Lubezki es increíble, la dirección de Cuarón en los planos secuencia también está hermosa, pero pues también voy al cine con mi lado normal, que no es crítico, y digo, maldita vieja, ¿por qué no puedes simplemente agarrarte? Te estás quedando sin aire. Le dices, ¿puedes o no puedes? Sí, y bueno, ya muchos así al final, ay, qué bonito mensaje tiene, de que no te rindas y la pegada, ¿no? Pero... y está muy chida. A mí sí me gustó mucho. Creo que es de la que me acuerdo. En Canal 5 la van a traducir como Perdidos en el espacio. Va a ser Gravedad. Ya es el dos puntos. Subtítulo. Perdidos en el espacio. ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decir? Que... ya se me fue, Tito. Bueno, que me gustó mucho Gravity. De hecho, en mi reseña le hago muchas ovaciones. Le echas flores. Le echo muchas flores. Oigan, y recuerden que con Spotify... no lo creen. ¿Qué dice? Sí, eso sí. Gravity tiene cantidad exacta de ansiedad, no como Life of Pi. Bueno, of Pi, por ejemplo, que dices, ¡ya, mátenlo algo, pero que se cae! Sí. Hay una imagen que dice Life of Pi y es una gordita con un... sí, con un pie. Pero... sí. ¿Esa fue del 2013? Sí. Y me gustó entonces mucho. ¿Cuál es más? Es que yo... pero por ejemplo, muchas, pero la mía, mi favorita fue Star Trek Into Darkness. Yo estoy entre Star Trek y Pacific. Porque, no manches, es una historia que te lleva de la... o sea, cosa tras cosa. Y luego Benedict Cumberbatch tiene una actuación increíble. A ver, chécate la hilación de los comentarios de Jules. Mira, dice, me van a matar. Creo que no hubo una película que me digan que me encantó, pues no. Y lo dice, pero Pacific fue la que más me gustó porque tiene monstruos que salen del mar. Y luego dice, mi película favorita del 2013 fue la edición diamante de La Sirenita. Y luego dice, ah, no, ya sé cuál. ¿Cuál fue mi favorita? El Conjuro. E Insidious 2, esa no sé cuál. Sí, oiga, ¿qué más salió en 2013 de películas? ¿En 2013 ya acabó? Por eso, ¿qué más salió? Tenemos una lista en Plus Bits, amigo. A ver, por ahí sácala. A ver, recuerda. Porque este año sí, bueno, ese año sí fui mucho al cine. Pero bueno, sí, a nadie le gustó Star Trek, ¿verdad? A mí sí me gustó. No, la verdad no la he visto, no podría opinar. No la vi. No, la verdad está bien chida. J.J. Abrams es como el nerdazo así. Oye, ¿has visto de J.J. Abrams esta serie que tiene en Warner que se llama Almost Human? No, dicen que es buena. Ajá, es lo que... Yo no la he visto, pero quería saber. Si ilústranos, amigo Asaf. ¿The Place Beyond the Pines? Uy, no lo he terminado de ver. ¡Termina de ver! ¡Oh, Dios mío! Oye, que ya me lo termino de ver, amigo. No importa que me... No, no te creas, papá. El lugar donde todo termina. Con... Y después de esto, partidos políticos. Mira... Para el 2014 tenemos diferentes películas. Esto es lo que va a salir. No, pero preguntaste lo que... Yo pregunté lo que hubo, lo que... Estamos haciendo como el recopilatorio de lo que hubo. Ah, mira, Pike dice que de 2013 Rush. Y déjame decir Rush, que Rush está bien bueno. Rush, ¿ese cuál fue? Con Rush Thor. Es de... Donde Thor maneja Fórmula 1. Thor y el de Bastardos sin Gloria. De... ¿Previo? Ay, no. ¿Bastardos sin Gloria? Está muy chida. Muy. No me llamó bueno. Nadita la atención. Está muy bueno. Ese Thor la hace de todo, mira. Oye. Papá de Capitán King. Es Fórmula 1. Es Thor Ero. Es Tornillo. Tornillo. Que va. Tortilla. Es Pintor. Pintor. Es este. Escultor. Escultor. Es bien cultor. Ese chiste malo mexicano. Oye, ¿verdad? Aquí nunca hablan de películas animadas, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Sí, hemos hablado de... Salió la de Turbo, salió... Que no mamó. Que tiene serie original. Aviones. Mira, ¿quieres? Aviones, Turbo, guácala. Aviones. Oye, Planes, es un bill copy-paste de Cars. Monsters University. De hecho, es en el mismo Monsters universo. Monsters creo que es la salvable, la de mi villano favorito. ¿No? Ah, Monsters Inc. University. Digo, The Monsters Cruz. University. Monsters University fue la que más me gustó. Sí. Y The Cruz la he querido ver, dicen que es muy buena. Es buena, es muy buena. Y mi villano favorito 2 se me hizo muy para niños. Esa no la he visto. Ah, está pero divertida. Tiene la bota. Me gustó, pero muy para niños. ¿Quieres ver cómo quedaron en dinero? A ver. Mi villano Iron Man 3. El box office, no. No. Ah, chavo. Bueno, animadas. Ah, todas. Bueno, pero de todas según Box Office Mojo, que es mi fuente. Mi fuente de Box Office. No te hagas, es Wikipedia. Cállate. Iron Man es la primera. ¿La que más recaudó? Okay. La que más recaudó. Peter. Oye, dilo con nombre de, digo, con voz de Melquiades, la que sigue. El Hombre de Hierro. No, la que sigue. Los Juegos del Hambre. Atrapando el Fuego. Guácala. A mí no me gustó esa. Pero es la 2. Y fíjate que salió a finales del año y se fue hasta el segundo lugar. Sí, la neta sí. Pues ¿cuánto fandom tiene ese libro? Y luego la 3, mi villano favorito 2. Sí. Mi villano favorito. Luego Frozen, que también salió al último y pegó mucho. Ah, oye, ¿qué onda con eso? Guácala. ¿Es Disney? Guácala. Sí, es Disney. Pero es Disney. Oye, ¿qué es lo peor? Oye, ahí sale Lucerito, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que sacan a una de las... A la reina esta fría, bueno, ¿qué hace? Así con unas megacurvas, un mega escote en la pierna y un taconazo. Estaba con mi novio y así de, esta película no es para niños. Ahorita que hablas de viejas buenas, estaba leyendo Death of the Family y las ilustraciones de las mujeres están bien buenas todas. Sí, dice Marco Antonio, neta, ¿cuál guacala si ni la viste? Corazoncito todos. Ay, ya. ¿A quién le dijo? Flaco, no empieces. Y le dice como... Carlos Saldaña, en un baldío enfrente de Plaza San Luis hay un letrero de pintores que dice pintor. ¿Quién dijo? Y de animadas, Frozen es la mejor. Yo no sé, pero no las críticas cierto, han hecho que no me den ganas de ir a ver. Número 5. Van a hacer la adaptación donde ¿cuál la 5? Man of Steel. Dice Jules Moore, perdón. Juegos del Hambre, resumido. Cierto. Nalgas de Jennifer Lawrence y nanitas. Fíjate que hay que hacer un paréntesis. yo no soy muy fan de Superman, pero me gustó. Me gustó mucho. Padre. A mí me gustó también. Hay gente que, bueno, yo la vi con mis papás y pues son más como de la onda de, ¿cómo se llama? Christopher Reeve. Christopher Reeve. Obvio, todos. Es mucho más clásico, pero está muy bien. Está. A mí me gustó el comienzo, o sea, es una historia totalmente, no totalmente diferente, pero... Buena. Aparte te lo van contando en varias etapas, ¿no? Sí. Y son como flashbacks. De hecho, la narración de la película está muy bien. Exacto, eso es a lo que... ¿Y cuál encontraste otra? Las palabras. Charmín. Mira, déjame las aviento así todas y ya después hablaremos en su respectivo poner. Voy en el número 6, vamos hacia arriba. Monsters University, 7 Gravity, 8 Rápido y Furioso 6, 9 la de Oz, que... 10 El Hobbit, 11 Star Trek, 12 Thor, 13 Guerra Mundial Z, los Croods, Armadas los Peligrosas, Crux. Los Millers, Gatsby en el 17. A mí no me gustó Gatsby. Me gustó oye. Poquito. No, Wolverine. Wolverine. El inmortal. Espérate, vamos, 18. ¿Ubicas a ese amigo Hugh Jackman? Tito. Que es el inmortal, es barbón. Ah, perdón. Claro. Todos tenemos un amigo. 19, esta no sé cuál es. ¿Cuál? ¿Esta? Identity Thief. Ajá. No lo ubico. ¿Qué? ¿Identidad qué? Es como ladrón. Sí, la vi, la de robo de identidad. Ladrón de identidad se llama, creo, en español. Es el de ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Es la gordita esta que está bien perrona. ¿Qué pasó ayer? La gordita que está bien perrona. Una gordita que es muy graciosa. ¿Cómo se...? ¿Qué pasó ayer? Es 2013. ¿Qué pasó ayer? Es 2013. ¿Qué pasó ayer? Bueno, luego Como Niños 2, el 21 Wolverine, 22 G.I. Joe salió este año. Bueno, el año pasado. Ni siquiera me... Oye, Hasbro apoyó ahí. Oye, es que el novio de Fátima sí está bien educado porque la fuente de Plusbits sí es IMDb. Es que dice Jules Moon, oye, nada de IMDb, visita PlusBitsMX. Fátima, edúcame a tu hombre, por favor. Oye, ahorita que mencionas IMDb, ¿sabías que Ernesto Laguardia sale en Dune? No. Búscalo. ¡Nita! Busca Dune. Guácala. Busca el cast. Control F. Ern. ¡Oh! Dale. Se estaba buscando. Oye, él. Dune, fíjate. No. Hay que hacer una de Dune. Dune. Hasta la noticia fue tan fuerte que hasta se fue el Powner. A ver, fíjate, si no se cayó. O nada más. ¡Qué pardo el inmortal! ¡Qué pardo! Exacto. Es Carlos Saldaña, el primo, entiende el chiste. Así, en España son las traducciones de Canal 5. Estaría peor en España. Lo ves, ¿no? Lo ves, ¿no? Lo ves, ¿no? Hubo un tiempo que le decían glotón. Glotón. Oh, Dios. Lo ves, ¿no? Está horrible. Ubicas a tu primo en Lo ves, ¿no? Todos conocemos a tu primo en Lo ves. El peludito. El peludito, ceja gruesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Lo ves, no? Y de las rescatables, a ver, Captain Phillips está en el 29, Pacific Rim en el 30. Esa. ¿Sabes cuál me gustó también mucho de 2013? The Heat. De Hit, ya la dije. Ay, guacala. Está en el 15. ¿Cuál es de Hit? ¿Cuál es de Hit? Oye, con mira, Sandra Bullock. Una comedia que dura Bullock dos horas. Y a mí me estuvo riéndome todo el rato. No, yo sé, amo a Sandra. ¿Por qué se prostituye en películas tan ay, bajas? No es mala, está chida. Siempre he hecho películas feas. Oye, mi simpatía. Espérame. Por eso, Sandra Bullock había hecho películas feas. Tiene buenas. Tiene buenas películas. ¿Ella es la de Micah Molly? Sí. Sí. Ya. Pues hubieran dicho Micah Molly. Con, ¿cómo se llama? Melissa McCarthy. A mí me gusta mucho esa. Digo, está... Es que está muy tonta. Oigan, que nos digan por ahí. ¿No se fue el Powner? No, yo, que no, Tito. ¿No? Eres tú, amigo. Es que ya se me acabó la todito, perdón. Seguimos desde tu compu. Lo bueno es que traje mi todito de 500 pesos. No, la de un mes. Ah, la de un mes, sí, ilimitado. Yo sí conocía gente que las usaba. Bueno, oye, ¿en qué estábamos? Yo también tenía. Sí, yo nunca las... Yo sí las usé. ¿Te acuerdas también de los este discos? También año pasado salió la del Llanero Solitario, ¿no? Ah. Esa sí no la vi. Yo ahí la tengo, poco, fíjate. También salió que es muy mala. ¿También salió Frankenweenie o no? Es de 2012. No, 2012. Ah, eso es. Dicen que es una buena película, pero no es una película como que hubiera hecho... Disney, no sé cómo decirte. ¿Frankenweenie? Ah, no, o sea, si el Llanero Solitario no hubiera tenido todo este hype de Disney, a lo mejor hubiera sido una buena película. Como que la gente se sugestionó demasiado. Es que... Sí. Sí, es como que... que fue un, yo lo dije, un enorme cohete listo para explotar y ni la mecha prendió. Y se cebó. ¿Y por qué? Cebó. Porque se estaba... Cuéntanos, Jules, ¿por qué se estaba sonando de risa? ¿Qué dijimos? Yo creo que no. En la película. Y dice, ¡golpea al negro con una sandía! A quien no le gustó de así, seguro es negro o albino. ¿Te acuerdas de Blanquito en Irene y yo y mi otro yo. También se presta para un boner, ¿eh? Pero bueno. Pues vamos con las noticias. A ver, Tito, ¿qué noticias? Oye, también, perdón, hablando un poquito de lo que pasó en 2013. Fue el final de Breaking Bad. También, ¿qué más pasó? ¿Ya lo viste el final? Sí, ya. ¿Te gustó? Sí. A mí me gustó. Fíjate mucho. Que, o sea, si elevas mucho tus expectativas, pues no. Pero si vas como... O sea, si sientes cuando Walter está en la casa, spoiler alert, en la casa de los... ¿Cómo se llaman? Ah, sí. Y sí, dices, sí. No manches, ahorita sí, se va a volver loco, va a hacer algo. Y muy tranquilo, ¿eh? O sea, como que... A mí me gustó mucho, fíjate. O sea, sí. Se me hizo un capítulo muy sobrio que sí. Cerraba todo. Aparte el nombre, ¿no? Felina. Muy adecuado. Sí. ¿Qué es este? Sangre, fierro. Lágrimas y metanfetamina. Fierro. Estaba por albolearte, pero no lo hice. Fierro, sangre y lágrimas, ¿no? Uh-huh. No. No, es que es... Sexo, pudor y lágrimas. Fierro. Casi. Litio. Ajá. Y... Sodio. Sodio, sí. Sí, que son ingredientes... Fierro está en la sangre, el litio está en las lágrimas y... El fierro está en la sangre. Sodio sí, en la metanfetamina. Sí, muy feo, pero sí. Entonces, sangre... Sangre, lágrimas y metanfetamina. Hay una imagen donde recopila... ¡Ah! Se murió también esta, la que doblaba a la directora, digo, la maestra Krabappel. Eso sí, tan gracioso. En... Ya sé, sí. Se murió en... Y mataron al personaje, ¿no? Dude, ¿sabes quién se murió? Es tristísimo. Es tristísimo. ¡Oh! Sí, es cierto. Se murió Paul Walker en 2013. Oye, sí, es cierto. Y le pusimos la virgencita y la velita, ¿no? Oye, no, también Morgan Freeman, ¿qué dijiste? Espérate, no. Mimi Villalpando lleva no, como media hora diciéndonos. Mándale. Mimi era un chiste malo, perdón. Mimi Villalpando. Oye, alto. ¿Qué onda? Creo que debemos reconsiderar las risas de Lisa como las más fuertes y las de Parrita en el Pwner y vamos a meter a la Fátima. Entras al contest. Yo creo que no contest. Oigan, también. Aquí están los años tres. Oye, también se murió. Ah, la que hizo la voz de. Sí. Ah, ok. Es esta Marcia Wallace. ¿Qué más? Wow. Se murió. Oye, qué buena imagen. ¿Troya? Sí. ¿Troya? No. El rey de Troya se murió. No, pues hace un chingo. ¿Cómo se llama? Debe de venir aquí, ¿cómo se llama? No el sé. Rey de ¿con qué saliste? Oye, también iOS 7 salió. iOS 7. Hablando un poquito de ¿qué onda con eso? Famoso Candy Crush. Candy Crush, ¿es este año? Maldito Candy Crush. Juegos del hambre, The Last of Us, amigo, ya lo empecé, bueno, muy bueno. ¿Sí? Es Naughty Dog en todas las maneras. ¿Qué más? Grande Fauto. ¿Nos deja Google Reader? Google Reader. Una fuerte. Daft Punk. Oye, es cierto, Random Access Memories. A mí me caga la gente que dice que, ya, que no sé qué bueno que tocas el tema. Si querían hacer algo retro ochentero, pues no lo lograron. Y es un pinche disco muy aburrido. No oye, es cierto, de, es ahí mejor. Te quedas de, ahí te quedas de, güey, pinche chiqueado, güey. Pinche chiqueado, perdón que no te dieron lo que esperabas, perdón. Seguro los escucha con unos bits y una tarjeta de audio bien pedorra. Sí. Ándale, o es ese güey. No. ¿Sabes quién es al que le cagó? Las escucha piratas, así de simple. No, ¿sabes a quién le cagó Random Access Memories? Es el güey que trae este... ¿Audífonos? Sí, pero audífonos, estos los caros. Y trae puro MP3. Ese es el güey que le cagó. Claro. Random Access Memories. Claro, que no, MP3 por... a 128K. Exacto. Que porque... Yo también los traigo porque... Sí, no, yo también, pero, de hecho. Así pero tenía pero mi biblioteca. También tengo todos... que porque es lento y tranquilo, es aburrido. ¿Qué onda? Hubo mucha gente que tenía expectativas de que sacaran algo tipo Discovery. Ajá, tipo, sí, entiendo, también, pero tampoco es como para... No es lo peor de Daft Punk. Dude. No. Para mí es lo mejor de Daft Punk. Sí, es genial. Fíjate que también hay que hacer un especial. Es el mejor tributo de los que he escuchado para música de los 70. ¿Qué onda? ¿Qué me dices de Lose Yourself? Lose Yourself. Es increíble. Oye, también el PlayStation 4 es de el año pasado. Sí, dude. Perdón, Xbox One también. Xbox One. Ah, este pedo que tuvo el Xbox One. ¿Qué onda con esta? Ay, ¿cómo se llama la del Super Bowl del año pasado? ¿Sabe? La novia de Jay-Z, digo la, ¿sí es Beyoncé? Novia, esposa. Beyoncé, la cara de Beyoncé. Sí. De... Oye, ¿dónde está aquí en la imagen? ¿Es ella? Aquí. Ya. ¿Qué abajito ¿por le? ¿Qué? Ella pedía que retiraran esa imagen de internet. Bitch, please. Y abajo sale alguien que dice "You have no power here". ¿no sabes por qué, Fátima? No, Revisto. Ahorita te voy a enseñar. Beyoncé Super Bowl. Por esto. Dude. Jules Moon dice 2013 y ¡ay, qué buena! Miley Cyrus, dude. ¡Ay, guácala! Que pegó en este año, ¿no? ¿Sabes? ¡Ay, que me la comí! ¿Sabes qué? A mí me caga por Alma Libre. ¿No, no viste el montaje que hicieron con Cristian Castro? Sí. En la Breaking Bar. Fíjate que a mí, que Miley Cyrus sí canta muy bonito. Mi hermano dice, pobre chava, está tan manejada. Sí. O sea, así mega ultra manejada. Ay, creo que es peor que el Justin Bieber. O sea, porque murió. Talento sí tiene, neta talento. Sí, de... pues digo, o sea, su papá es un famoso cantante, ¿no? De country y así. Billy Ray Cyrus. También salió el S4. ¿Qué más? Salió Bioshock Infinite, salió Grand Theft Auto 5. Ya se conoció a la mamá por fin de How I Met Your Mother, que me lo spoilería a la mala. ¿Qué más pasó? Spoileraste Breaking Bad. Que fue el 50... Ah, tú me spoileraste Breaking Bad. Que fue el 50 aniversario de Doctor Who. Oh, el 50 aniversario. Oye, que hay un chingo de Doctor Who. Sí, este vato. La verdad es que yo no estoy bubiando. Hay tantos Doctor Who como Mega Man. No, legal. Legal, sí. Bueno, ¿qué más pasó? Pacific Rim, obviamente. Planes. Pues Netflix agarró mucha fuerza. Sí, agarró más fuerza en este año, ¿no? Pero creo que en México. En México fue. El Harlem Shake también fue en 2013. El Harlem Shake. Psy, ¿no fue el 2013? No, fue antes de 2012. Gamma Style, pero la otra, ¿no? Fue es que fue 2012. Ajá. Cerrando. Sí, ¿verdad? Pero, bueno, o sea, ya empezó a pegar en principios, ¿no? De 2013. No, ya había pegado con tu en diciembre. Sí. Gentleman fue la otra que sacó. Esa ya no tuvo pegue. No, y ya murió, como... o sea, ya quedó en el pasado. ¿Tú crees que Psy es One Hit Wonder? No, sí. Sí. Mucha gente lo va a recordar por esa canción, además. Claro. Gentleman estuvo chida. Ah, me gustaba. Oigan, más. También salió ¿Qué pasó ayer 3? ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Aquí en la imagen. Es que no alcanzo a ver, está tan pequeño. ¿Quién se casó? La reina esta. La boda real. Sí. La boda real. Oye, salió el nuevo Papa Francisco Huerta también. Ah, perdón. El Papa Cool. El Papa Cool. Qué malo soy. Me voy a ir al infierno, pero. ¿Qué más pasó? El Harlem Shake, que pegó y murió muy rápido. Bueno, pegó lo que tenía que pegar. Mario Gatito, amigo. Mario Gatito. No puedes dejar pasar 2013 sin Mario Gatito. Oye, estábamos hablando de las películas que íbamos a ver en 2014. Todavía no, ¿verdad? Nada más no, era... Estábamos hablando de lo chido de 2013. Era, creo ajá, que lo fue chido. La principal, creo. Ah, mira, de fondo está sonando Daft Punk. Aquí están en la imagen, de hecho, sí, no lo sabía. Sí, por eso me acordé. Muy buena imagen. Los pasos de la sí, seguridad vale nacional de Estados Unidos. Ah, que se cayó. De hecho, yo en mi trabajo. No, que nos espían. Están ahí. NSA. Ah, ¿cómo se llama este chavo? Que Apple les pasa Edward Snowden. Que tiene una esposa bien chida. Yo por eso soy programador, para tener mi mujer chida. Digo, ya la tengo. Solo, mientras dijiste ese comentario, solo me voy teclando yo. Sí. ¿Qué más? Ay, ¿qué más, chavos? Mundo. Ya se les ya olvidó sé, 2013, también, varias amigas también se casaron mías. Y no me invitaron. Tres amigas mías fueron mamás. Es que la hijita está cañón. Oye, es lo de hoy, mija. Ya se están quedando, si chavos. Si no estás embarazada. Quedando, amigo. Ya sé. Ya volvimos a la época donde se embarazaban a los 14. Oye, ¿cómo se si llama? Si no te casabas a los 21 y eso es un quedado. Hablando un poquito otra vez de Miley Cyrus. ¿Cómo se llama esa canción? Cuando le baila a este tipo. Aquí sale, mira. Ah, la de sí, que la de Blurred Lines. Ajá. Que sale, que sale este, el hijo de Will Smith. Que sale con cara... Bueno, de por sí tiene cara de sufrir. Sí, los MTV Music Awards. Después de la Tierra también. La película me gustó. No la vi, fíjate. Estaba mucho mejor el tráiler y ya. ¿Cuál? After Earth. Tampoco la vi. Sí. Sí, está media chafa. Sí. ¿Qué más salió este año? No sé por qué hay un avión ahí. Ah, por Planes, un ¿no? arquero. Ah, lo de los Juegos por del los Hambre. Juegos del ¿no? Hambre. Ah, sí, se empezaron a poner de fama. Sí, ah, los Vine. Vine pegó en Vine pegó en el internet. Y Instagram le quiso hacer la competencia. Ah, con video, ¿no? Sí. Pero yo no he visto Instagram graciosos. No, de hecho es más como... Más ¿artístico? No, iba a decir artístico, es más contemplativo, ¿no? Instagram. Hasta eso no se presta tanto para el chiste corto de 6 segundos. Pero bueno, ¿quieres continuar así con las películas que vamos a poder ver este 2014? Ahí les van. Se las estoy cargando, tengo que cargarlas por comando. Tienes que, cargarla. Dice, oye, sí, la predicción de, no manches, no, el, la predicción de Cabe del 2013, es cierto. ¡Oh! Es cierto. Nuestra Cabe. Oye, sí, es cierto. Es más, te pido perdón otra vez, Cabe, perdón. Ben Affleck como Puner Potter. Sí, vino el otro día, es muy bueno. Ben Affleck muy como amable. Batman. Nos sorprendió a todos. Y Gal Gadot como Mujer Maravilla. Batman, que de hecho solo Superman. Va a ser un cameo, Pero ya va a tener el personaje. Oye, va a salir con el avioncito invisible y todo. Ah, no te creas. Ojalá vuele como en las nuevas. Como va a salir con el látigo de pégame pero no me dejes. De hecho, si te pone el látigo, la verdad, si lo tocas o algo, dices la verdad, no puedes decir mentiras. ¿Y eso qué tiene que ver con el pégame pero no me dejes? Ah, pues el látigo, el... ¿El látigo? Sí, obvio. Hay una conexión, hay una... A lo mejor ya anda con el... No, ¿verdad? Porque Superman anda sobre de la Luisa Lane bien chido acá. Sí. A mí me gustó Amy Adams. Sí, a mí también me gustó como Luisa Lane. Está chido. Cuando la... Tito tiene hambre. ¿Yo tengo hambre? Gruñó su estómago. Ah, perdón. ¿Te acuerdas cuando traíamos comida al Poner Podcast? Y ya yo... sé. Bienvenidos al Poner Podcast. Cumplimos un año con el podcast. Oye, sí. Ahí les van las películas chidas de 2013, es de 2014. Creo chao. Que lo más importante de 2013 es que nació el Poner. ¿A poco no? No, es de 2012. Bueno, el fin del mundo, bueno, ¿te acuerdas? Pero me refiero a que nació el Poner Live. Sí, el Poner Live. ¿Te acuerdas que teníamos miedo antes de hacerlo en vivo? Pero no te preocupes. Yo tenía mucho. Yo estaba bien nervioso. Porque sabemos editar. No te preocupes, no. Eso lo edito. Oigan, no. En los primeros Poner, pues obviamente no se ven, están editados. Pero era de: hey, gente, bienvenidos al. Bienvenidos al. Otra vez. ¿Lo dije bien? Espérate. Hey, gente, bienvenidos al podcast. Ah, no, ¿verdad? Otra vez. No te preocupes, hey, gente, bienvenidos al Poner Podcast. Sí, lo reconozco. Ahora sí salió. Pero fíjate que, por eso, hablando de eso, les voy a subir el episodio, el beta, aprovechando el aniversario. Que lo escuchen cuando quieran. Oh my god. Y también les tengo una muy buena noticia. Vamos a recuperar el episodio 43. Que no está perdido, nada más andaba de parranda. ¡Episodio perdido! Ese episodio 43. Está muy bueno. ¿De qué película hablamos ese día? No me acuerdo. Ah, sí. Golpe Bajo. Oh, esa vez no fuimos tú y yo, no estaba Charmín. No, estaba Jules también. Ah, era Charmín, pero con voz de Jules. Ah, sí, era. Sí, Charmín andaba malo. Sí. Me acordé. Andabas en el. Ah, no, ese es el. La zafra, andaba en el tabaco. Y dice que... Carlos Aldaña, en el 2013 nos dejó My Chemical Romance y espero que le hagan algún reportaje cuando se cumpla un año me dejen hacerlo. Lo pondré por última vez. Ah, es que ya lo había puesto y lo olvidamos. Ok. Pues deal with it, nada, te creas. Oye, qué buena rola de fondo. ¿Me escuchas? Mira, escucha. Que lo escuche luego, chavo. Ya sé, para que oigas el fondo. ¿Qué te iba a decir? Pues no sé, vamos a dar noticias. Claro, hay una que otra. No están muy largas. Ah, sí, ya les voy a pasar las películas. Venga. Estas son las 37 películas que deberían de ver. Oye, ¿ya por fin Flash o todavía no? ¿Con Brad Pitt? ¿Y Linterna Verde? No. ¿Arco Verde o cómo dije? No, pero sí tenía un arco verde. No, ese era esa fue Pau. Ah, Pau. Verde. Me pongo verde como Linterna Verde. Es cierto. Pues sí, está verde. Está verde. Está verde. Es lógico. Pero bueno, venga. Las 37 películas patrocinadas por... Jesús Sirio Navarro. Es que lo dijiste con voz de... Los Nintendo son peligrosas. Patrocinado por... Plus Beat. Plus Beat. Sí, es cierto. Ahí los van con sus fechas de estreno. Divergente se estrena el 21 de marzo en México. Transformers Age of Extinction Structure. Que su nombre podría ser también Tech Demo para Blu-ray. Bueno, vamos a decirlo con voz de Melquiades. Claro, claro. Transformers. El año de qué? La era. La era de la extinción. El 11 de julio en México. Dawn of the Planet of the Apes, el 11 de julio en Estados Unidos. Oye, no vi la de James Franco y no... Está buena, a mí me gustó. Pero al final no... Sí, está chido. No cruje, no... Bueno. Pues es que ya estaba aguada. Ya cuando... Es que das cuenta que es como el... ¿Cómo se llama este cereal? Choco Crispis, ya, ¿no? A mí no me gusta. A mí no me gusta ningún cereal aguado, fíjate. No. ¿Cómo no te gusta? No, Charmín. Vamos a este truco. Ok. Continúa. groseros son aquí en el pobre podcast. No sé quién los enseña. El sorprendente hombre araña 2. Ah, esa ay, promete mucho, hueva. ¿No? Ay, no, no. No. El traje está padre, es lo más chido. Y mira, sale Shocker, 1000% guapo. No, no es Shocker, es Lester. Bromeando, tranquilo. 18 de abril. Y Transcendence es la nueva película de Johnny Depp. ¿Qué? Johnny Depp, donde se muere, pero sale como un programa de computador, algo así. ¿Como Tron? Oh. Como, no, de como hecho, reboot. En el Facebook. Se ve 2-3. Llega el 18 de abril a Estados Unidos. X-Men. Días del futuro pasado. Ay, esa sí me interesa verla. ¿Cuántas películas van de X-Men? Pero fíjate que esa y la de... Como la 20. La de First Gen. La de First Generation está muy chida. Mejor que Wolverine. Fácil. Bueno, esa viene el 18 de julio a México. Guardians of the Galaxy o Los Guardianes en la Galaxia. Oye, Bradley Cooper sí va a ser siempre. Oye, sí, cierto, Rocky Pike. El 8 Pike nos de acaba agosto. De resumir el 2013 con una frase. ¡Con los terroristas! Pero bueno. Adelante. Los de Harlem Shake. Ay, es que no. Tu mejor Shake. Los terroristas. Y que hacían remixeos, pero bueno, continúa. Bueno, ¿cómo entregar a tu... entregar, ¿cómo entrenar a tu dragón 2? Oye, que la 1 es buena. La 1 me gusta mucho. La quiero ver. Necesito ver. Vela, vela. Necesito de DreamWorks. A mí me gusta. DreamWorks hace muy buenas películas, oye. Sí. A mí me gusta mucho. Bueno, ya después de la 2 de Shrek ya... Ajá. Hay gente que le gustó Shrek 2. Por Shrek. Shrek 2 es mi favorita. Y la 2 también. Tiene cada más chiste y con más menos. Lo siento, Tito. Shrek 2 es mi favorita. Shrek 2 está muy chida. La 3 ya... Es que se me hace puro chiste. La 1 todavía, pero bueno, ya no importa. Tú continúa. Luego nos peleamos. Godzilla. Godzilla. Oye, esa promete. Esa promete mucho. ¿No has visto la de Austin Powers cuando se atora el Mini Cooper abajo de un Godzilla en un barrio chino? Y entonces están así, se mueve el Mini Cooper junto con el Godzilla. Ah. Y entonces todos los dos chinillos, ¡Godzilla! Y dice, no, por derechos de no sé qué. Él no es Godzilla, pero haz como si fuera Godzilla y grita y corre como si fuera Godzilla. Ah. ¡Godzilla! Ahorita que dijiste Austin Powers, me acuerdo de Doctor Malito y de Chompy. De oye, que yo nunca me había dado dólares. Cuenta de que el pelo del cuerpo de Austin Powers tiene forma de miembro masculino. Neta. No me había dado cuenta. Nadie. Qué asqueroso. Sí. ¿Cómo le hace? ¡Yeah, babe! El mollo. ¡Yeah, babe! Bueno, ese sale el 16 de mayo en Estados Unidos. ¿Cuál? Godzilla. Ah. 22 Jump Street. Ah. ¿Vieron la de 21 Jump Street? Es con el chavito de Super Cool, ¿no? Sí, con este... Y Channing Tatum. Ajá, Channing Tatum y... Ay, se me fue, ¿cómo se llama el de Superbad? Hill, ¿no? Se pedía. Ah, sí, Jonah Hill. Super, a mí me gustó mucho Superman. 21 Jump Street, por eso... Que se ve mejor, fíjate, este ¿Flaquillo? Gordito. Sí. Ahora se ve mucho mejor. Que sale el 13 de junio, Los Indestructibles 3. Ay, oye, ya van a meter a Chabelo y a... A Han Solo. ¿Cómo se llama el chamarrito? ¿Margarito? A Danny DeVito. No, Margarito. Los tweets de Margarito, no manches. ¿Soy Margarito? Que no es él, ¿sí sabías? ¿Y no es él? Ah, ¿no es él el no, la cuenta? No, yo me rompieron el corazón. Pero sí está verificado. No. Sí, esa llega el 15 de agosto. Robocop. Ah, Robocop. ¿Qué opinan de Robocop? Churro. Es que las no se comparan con las viejitas. No. Aparte está bien traumática la escena. Dude, de... Dude, está bien fuerte, sí. Robocop. No. ¿Cuál más? Sigamos. The Hobbit, There and Back Again. Esa llega hasta el 17 de diciembre de 2009. Siempre caen esas fechas, ¿no? Sí, creo que sí en diciembre. Oye, pero nada más es un año, mija. Wow, imagínate el trabajo que se echa. Para hacer es que las fechas está 48 cuadros. Está 48 cuadros, ¿no? Sí, también. Oye, vi un post. Pero es que en la 2 te dejan así, te lo cortan sí, bien gacho. Bien horrible. Vi un post de Frodo Baggins, el actor. No, Frodo Bolsón. Ah, Bolsón. Bueno, Bolsón. Se ve bien feo eso. Sí. Bueno, es que sí, la traducción en español del libro. Pero ¿cómo se llama? Bilbo, perdón. Ajá. Bilbo. Y hace cuenta que en varias fotos, como 8 o 10, sale así. Claro. Está muy chingón. En los extras del Hobbit se la pasa. O sea, todas son escenas. Acá, de... sí. Acá, las cámaras haciendo la Britney señal para los que no ven a Tito. ¿Recuerdas Esa entrada de viernes de GIF que hiciste alguna vez en Plusbit. Sí, retomamos la idea. Y hay un GIF donde ponemos todos los... Los dedazos de Bilbo. Oh, qué chido. ¿Cuál sigue? Porque yo la vi en... Ah, en una imagen larga. Okay. Adelante, adelante. Paranormal Activity. Ay, no es cierto. ¿Cuántas van de esas? ¿Los qué? ¿Los marcados? ¿Cuántos? ¿Es la segunda? ¿Los marcados? Es la quinta ya. A mí no me gusta. ¿Qué güey? Ah, te entendí paranormal. No, paranormal. Paranormal Activity. Ajá. Actividad paranormal. Los fíjate, marcados. Fíjate que el Wolverine, el güey que se siente Hugh Jackman, que trae moto, barbón y todo, ajá, chamarra de cuero, ajá, a ese güey sí le gustó esas películas. Oye, estás, ya te digo, podcasteando, es que, ¿verdad? Es que se pega. Pero ¿A poco no? Sí. Tienes un amigo Wolverine, ¿no? Tal vez. Fíjate que les voy a pasar la ficha técnica. Les voy a decir, ubican al Wolverine. Perdón. Ay, no, hablas con todo, Tito. Hola. Me caes re bien, amigo. Ya está esa, ¿no? De hecho. Sí, ya está. Amigo, como... 300. Rise of an Empire. Va a salir una chava, ¿no? Una... Eva Patana. Green, dude. Y que Eva son varias historias corriendo al mismo Green. Tiempo, ¿no? También. Algo había visto. Ah, qué rico. ¿De quién ay. Es? ¡Ay! Uy, está bien chida. Eva Green es de mis actrices más guapas. Como que la he visto. Y ella está en The Wolf Wall Street. Y sale verde. Y no por buena actriz, porque está bien chida. Ah, cierto. Eva Green. Es muy sexy. Ah, Eva Green. ¿Sabes también quién me gusta? Bond. La de Vesper. Apartment 21. La que sale en Breaking Bad. Mira, aquí sale. Ah, claro, claro. Muy guapa. Ah, caray. Pero no es ella. Está photoshopeada. Sí, obviamente. ¿Ves? Bueno, quién sabe. Para mí a ver, dale clic. Vamos a interrumpir el Power Podcast para asegurarnos. Aquí tenemos a la... A la experta. Experta. Sí, son reales. Es natural. Ah, sí. Sí. Bueno, ya dejemos de hablar de Evergreen. Capitán América. ¿Te acuerdas del Power Master? No, el Soldado del Invierno. Sí, ese se ve que va a estar mejor. La primera sí está muy probable. ¿Es el Power Master de todos? Fue uno de caca y popó. Ah, el pasado. ¿Fue donde Jules? Sí fue. El pasado. ¿Fue donde Jules dijo? Ah, sí, porque en la escuela del rock estaba. No, ¿dónde estaba yo? ¿En la escuela del rock? No. No, a veces estuvo más grosero. No, por eso. Este está para... decente, amigo. Drive, sí, de hecho. Drive estuvo muy. Con el comentario random de la semana de Jules, ¿se acuerdan? Pues quiero ver esta. Bueno, ya. ¡Hora de bueno! Oye, Carmen, no me toques ahí, suéltame. Perdón. Ah, estábamos al aire, lo siento. Ah, sí, Capitán América, el Soldado del Invierno. Winter Soldier. El 4 de abril. Yeah. Interstellar, dude. Eso es este noviembre. Ah, claro, ¿no? Daft Punk, obvio. Uf. Oye, qué chido sería una película. Interstellar de Christopher Nolan. ¿Quién trabaja? ¿Quién repite? De pura familia. No me acuerdo, pero va a estar Matthew McConaughey y va a salir esta... Anna Hathaway. Leonardo Sicario, ¿no? ¿No va a estar? No, no va a salir. Ese chiste. Creo que Michael Caine, ya sabes que siempre sale. Es que Michael Caine. Michael Caine. Va a estar bueno. The Grand Budapest Hotel, que es de... Wes Anderson. Después de Moonrise Kingdom. Feeling Good Movies. Esa la quiero ver, pero no. Ah, no, Feel Good Movies. Jack Ryan, Shadow Recruit. Con Kirk, Capitán Kirk. ¿Capitán Kirk? Sí. ¿Cuál dices? Jack Ryan. De hecho, se murió. No, pero ¿qué película? El Mago Setién. Jack Ryan. Ah, ya. Yeah. ¿Qué cosa es el Mago Setién? No conoce el Mago. No, o sea, se murió Tom Clancy, dude. Ah, sí. Que, sí, de me hecho, acuerdo que le hablamos en un podcast. Jack Ryan es un personaje de Tom Clancy y sale en varios videojuegos. Okay. No soy tan fan de Tom Clancy. Lo único que jugué de él fue Ghost Recon. La neta es muy chido. Un Splinter Cell. Mira, los Ghost Recon no me gustan mucho. Pero los Splinter Cell y Rainbow Six. Okay. Splinter Cell, el Chaos Theory, se me hace el mejor. Pero bueno. Es el mejor, de hecho. Es el que tengo. Ok. La rolita. Edge of Tomorrow, que creo que es con Tom Cruise y Emily Blunt. Uf, Emily Blunt. Ya me acordé de una película que me fascinó el año pasado. ¿Cuál? Oblivion. Clasificación muy buena, ¿no? Muy, muy buena, sí. Lo siento. ¿Has visto mi cierro paréntesis? Sí, bueno. ¿Cuál? Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1. Sin Sajo, ¿qué es esa palabrucha? Ay, es un pajarito muy bonito. No, sí, pero... No, yo no estoy diciendo que no, pero... Llega el 21 de noviembre. Sin Sajo. Hasta noviembre, Dios. Noé. Ah, una arca esa construyó. Muy buena. Noé, una arca construyó. No, una casa construyó. Ah, no, una arca. Una casa. Es que su familia se salvó. Se ve buena. Oye, sí, se ve muy buena. ¿Qué muy me muy dices buena. De la imagen de que ponen al arca de Noé y todos? Apúrense que viene Lucerito. ¡Qué buen meme! ¿Qué onda? Que, ah, es muy buena, muy buena. Fíjate que el mexicano se presta mucho para el chiste local, así de ocasión. Obviamente. Igual con Jenny Rivera. Dice Hi-Fi Radio, hola, y le damos un high-five. Epic high-five. Dice, pues sí la quiero ver, la mejor es la 3, la 4 es un relleno malo, muy malo. ¿De qué hablará? No sé cuál, creo que estábamos hablando de la paranormal, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Híjole. Okay. Que el Harlem Shake no fue de 2012 y... ¡Ah, caray! Fue mi comentario random de la semana, no me acuerdo, Tito, dime. El de la fue, caca. No, el de... Estabas en... ¿Cómo se llama este festival? No, ah, sí, me dieron ganas de hacer popo. No lo digas, nada más quería decir... Vive Latino. Vive, ¿no? Latino, el de Vive Latino, Jus, no el que dijo esa... No, caca, esa es muy buena. Noel hizo ruta, un respaldo que Dios porque iba a formatear. Muy buena. Noel, hazme un respaldo porque voy a formatear. Ya. ¿Y a los humanos podrías solo ignorar? Oh, ese ¿cuál más también va a salir, Asaf? Ok. Me equivoqué. Si soltaras a Charmín, tal vez. Maléfica. Maléfica. Maléfica. Es muy buena. Creo que después de... ¿Quién es la mala? De la Angelina. De Frozen. Angelina, ¿ah, Jolie? Sí. Angelina Jolie. Neta. ¿Y hay algo? No. Sí. Sí, mira, ahí está. Ah, neta. Y se ve muy bien, digo, le va. Sí, sí. Le va. Le va a la América. Tiene el porte de villana. Esa está chida, o esa. Sí, tiene el porte de villana. Y es que aparte, bueno, creo que va a ser la o sea, la es la de Rapunzel, ¿no? No. No, la Bella Durmiente, sí. O sea, de como desde otro punto Blanca de vista Nieves, ¿no? Muy chido. No, no es Blancanieves, no, es la Bella Durmiente. Oye, que la Bella Durmiente es la hermana de esta Dakota Fanning. Ah, la actriz. Ajá. ¿El Fanning? Ajá, el Fanning. Y es más chica o más grande. A mí me gusta, está bonita. Digo, no andaría con ella porque es menor de edad, pero... Todavía no, paga tenencia. ¿Sabes a quién vi? A ver si te digo. Y te iba a olvidar bien feo, pero... Está bien, ¡al Poncho! El otro día iba caminando en la calle, lo vi. Venga, Saf, tú continúa. Ya vamos a acabar, ya vamos más de la mitad. The Lego Movie. Ah, The Lego Movie. ¿Qué? Ahorita tengo una noticia. ¿Acerca de Lego? Qué chido. Bueno, no, no es acerca de Lego, es... No, o sea, obviamente es... una animación a computadora, pero okay, la aventura es con Legos. Ana Sofía Robb. Oye, ¿y van a hablar? ¿Sabes quién es Ana Sofía Robb? No. Porque en los juegos sí no hablan los Legos. ¿Has visto Charlie la fábrica de chocolates? No. Sí. ¿Cuál? ¿La uno? O sea, ¿la original o la... Así que... Así que eres ingeniero. Ah, la niña, la uva. Dime qué se siente ser tan guapo. Esa niña es muy bonita. ¿La has visto ahora? ¿Qué? No. Está muy bien. Ella también sale en otra película donde se le muere su amigo, pero no me acuerdo. Terabithia. Ándale, se muere ella. Se muere ella. Sí, lloré con esa película. Está muy bonita, muy bonita. Bueno, Jupiter Ascending, donde sale esta, creo que sale también Channing Tatum, no me acuerdo quién sale, pero sale con esta Mila Kunis. Uf, Mila Kunis. Ah, Ted también. Ted es futurista de humanos colonizando Júpiter o algo así. Okay. Bueno, Need for Speed, dude. Ah, este. Con Aaron Paul. Uy, nada más por él la voy a ir a ver, neta. Sí, yo también quiero ver esa película. The Monuments Man. Oye, esa sí quiero verla. ¿Esa qué onda? Es el. ¿Qué dices? El. Es el. Glorious Bastards de George Clooney. Sin City, A Dame to Kill For. Oye, estoy muy triste porque yo quería ver La Gran Estafa en Netflix y ya no está. Solo está la 2 y no es tan buena como la 1. Yeah. Lloro. Si le andabas dando el chocolatito, ¿verdad? Si le andaba pasando el nivel. Sí, se puso muy guapa esa mujer. ¿Si le soplabas el cartucho? Sí, le pasaba el nivel con 50 también, centavos. ¿También sabes quién se puso muy bien? La que salía en La Niñera, la más chica. Ah, sí, sale en un capítulo de Californication. Claro. Pero bueno. A ver, mira, ya, después de su laguna mental. Ah, okay. Así estoy poner, ¿eh? No te... No, pero es que apenas vieron una mujer y se quedaron callados unos segundos. Ah, ya sé. Es que imaginando. Para contemplarla en la imaginación. Exactamente. Teenage Mutant Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtles, no se acuerdan, ¿no? Sí, claro que me acuerdo, es de Michael Bay, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Sí. Es... Terabithia, un puente a Terabithia, Julieta, es la película donde se muere. Dumb and Dumber 2. ¿Esa cuál es? Una pareja de idiotas 2. Una pareja de idiotas. Tú, te sale bien. Pero no con... En Canal 5 sería una loca pareja de idiotas. Dos. Tú. Este, sí, con Jim Carrey. Y, la película de Verónica Mars. Que de hecho estuvo fondeada en Kickstarter. Ah, sí. Y sale la chava que nos gusta de Breaking Bad. Ah, está Kristen no sé qué. No. Ella. Que no es Skyler. No, no es Skyler. La que se muere. Ah, perdón si no la habían visto. Spoiler alert. Los reyes no existen. Spoiler alert. Muppets Most Wanted. ¿Muppets? Los Muppets. Nueva película de los Muppets. Claro, pues ya es de Disney. Con ya la tienen rana, René. Río 2. Ay, Río, ¿nunca viste esa imagen? Sí, cuando se murió el creador de los Muppets. ¿Sale Jim Henson? Ajá, sale Mickey sentado en un tronco con la rana René así abrazadito. Ah, y se ve nada más de espaldas. Qué triste. Ay, ya me vas a hacer llorar. Exodus. Exodus. Que creo que, ¿de quién es? Bueno, pero la sale Christian Bale. ¿Ah, sí? Uh-huh. Va a ser Moisés. Ah, caray. Moisés. Moisés, el que abre los mares. ¿Cuál? Híjole, no, iba a decir, no voy a hacer. Continúa. Resident Evil 6. Tienes que decirlo como seis. En el juego. Resident Evil 6. Six pack. Yeah. Pues dicen que la 4 o la 5. La 4 es la que más me ha gustado. La 5 es la Afterlife, ¿no? La 4. Ajá. Dicen que es la buena. Sí, sigue, sigue. La 5 que es Retribution no me gustó. Bueno, la 6. How to Catch a Monster, que es la primera película de Ryan Gosling. Y por eso la puse. Dirigida por él. Dirigida, sí. Órale. Es que somos amantes de Ryan Gosling. ¿Y de qué trata o qué? ¿Es como Pokémon o qué? Sí, pero sale el Doctor Who actual, que no es el nuevo. Ah, ya, sí, sí. Y Birdman. Birdman. Y a continuación, a Dulce. Yeah. Oye, dicen que Río también es buena, ¿no? Sí, dicen. Y bueno, esas son las 37 películas de las que estaremos al pendiente este nuevo año. Que si quieren ir solo, más o menos tienen que ahorrar unos 3,000 pesos. Si quieren ir acompañados, pues dupliquen. Hasta. Yeah. Y si quieren ir en 3D o en IMAX. Ah, de hecho, ese lo hice en un promedio de lo que te cuesta un 3D y un normal. Pues allá saben cuánto invertirle en este año. Verde. ¿Qué onda? ¿Entramos con noticias ya? Ya pues se va a acabar esa. Ya se va a acabar el puner, amigo. Bueno, si quieres, ¿no? Ya rompo mi compu también. Resident Evil, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo sería el canal 5? Sería como. Accidente biológico. No, ¿cómo no? No, ya tiene. Sí, sí. Pero ya tiene nombre en español. Cierto. Sería como. El huésped maldito. 6. Ah, vamos, Tito, habla. El huésped maldito. Infórmanos. Que así salió en Canal 5, pero bueno. Vamos a entrar con las noticias. Mal está dentro de el ti. El mal, porque el mal, Pike, está dentro de ti. How to go to hell. Mientras agarra la hoja con la copia del juego de resumen. Obvio. Oye, muy rápido. Ya así, muy rápido. Lego, va a sacar un set oficial de los Simpsons. Wow. Y cada personaje por separado te va a valer $4 o $8, no me acuerdo. De hecho, también sacaron las Moleskine. Ah, ¿te acuerdas que el año pasado hablábamos de que iban a sacar un set de Volver al Futuro? Ajá. Y pues sí, ahora los Simpsons, es como tradición en el Pwner. ¿Qué más? PlayStation Now, que la dicen que la conexión mínima, 5 megas, por aquello de para streamear contenido. Me imagino que cuesta, o vas a pegar algo así como PlayStation Plus. La verdad no estoy muy enterado, ¿saben algo de PlayStation Now? Solo sé que sí funciona. ¿Se acuerdan de que Sony andaba con Gaikai y esas cosas? Que había comprado un servicio de streaming. Uh-huh. Ah. Eso es PlayStation Now. Ah, pero que ya iba a estar disponible para los otras consolas también. ¿Ah, sí? Uh-huh. O sea, el streaming. O sea, para PlayStation 3 también. 3 y 2. Ah, sí. Uh-huh. Órale. Oye, que todavía se siguen vendiendo PlayStation 2. Todavía existe FIFA 14. Todavía hay juegos de PlayStation 3. Sí. ¿Qué más? También la App Store genera 10 mil millones de dólares en 2003. Nada despreciables. No. De todo lo que se ahorran de impuestos esos vatos. Ya sí. También muy rápido, después de 14 años ya puedes comprar tu consola de videojuegos en China. Wow. Nintendo deberá pagar regalías a Tomita, ¿sí? Tomita Technologies por infringir una patente de la cámara en el 3DS. Y es como el 1%, 1.5, 1.8% por cada 3DS vendido, pero solo en Estados Unidos. En Japón no infringe la patente. Ah, malditos estadounidenses. Y para los pamboleros, dime. Me acordé de una noticia, no es muy relevante. Yahoo compró Aviate. ¿Ubicas Aviate? Esta, no. La interfaz que traigo de Android. Ah, ya. Esta la compró Yahoo. Ah, sí, de hecho esa la tiene este... Ken Berger. Está muy, muy, muy buena. Es una interfaz de usuario para Android, pero... es inteligente, dude, esta cosa piensa. Sí, utiliza mucho tu ubicación. Y, por ejemplo, ahorita sabe que es... Es como Google Instant, ¿cómo se llamaba eso? Más o menos. Por ejemplo, ya sabe cuando estoy en el trabajo. Y me pone las aplicaciones que supuestamente uso más en el trabajo. Y te cambia, por ejemplo, si en el trabajo... O sea, Facebook, Twitter. Sí, de hecho sí. Te cambia si en el trabajo, por ejemplo, dices, no, pues quiero un perfil bajo. Te pone el Spotify y el WhatsApp. Sí. WhatsApp. ¿Spotify? Gratis. Spotify. Yo te los, chip virtual. Pero bueno, está chido porque pues Aviate apenas estaba como en versión beta, apenas despegando, y supongo que Yahoo le puede dar un buen impulso. O sea, espero. Yahoo, ¿también te acuerdas de Yahoo Mail? Que hablábamos, sí, de que los profesores... De hecho, Yahoo he estado leyendo como que le ha querido meter, ¿no? Ha querido como volver que... a ser el chico cool, ¿no? Sí. Es como el MySpace de los correos electrónicos. No, hay profes que todavía lo usan, yo conozco. ¿El MySpace? No. Yahoo Mail. Yahoo. Oye, no están tan mal. Y pasando a noticias pamboleras. Sony acaba de decir que, me acaba de informar, ahorita me mandó un WhatsApp, que va a grabar el Mundial de Brasil 2014 en 4K. Órale. Y que ya habíamos visto que, por ejemplo, el Mundial pasado fue el 3D, el antepasado, que fue Alemania, fue el HD. Entonces, como que cada Mundial es como para implementar una nueva tecnología. Sí, las tecnologías nuevas. Que de hecho ya en Japón... Ya hay hasta 8K, ¿no? Sí, pero... ¿te acuerdas? Hablábamos de Don Chino en un episodio de claro. Que ya iban a empezar a streamear con... Oye, voy a ver 8K en mi televisión de bulbos. En mi CRT. El año pasado estábamos hablando sobre el 4K y el contenido que no hay. Ah, sí. Dude, ha pasado un año y yo todavía no veo nada en 4K. ¿Sabes? Yo sí, ¿sabes? En televisiones que no lo aguantan. ¿Sabes qué va a pasar? Que van a estirar 1080. Y de 4K. Hecho, este dude, el de Sony, ¿cómo se llama? Es como la gente que ve, que estira. Ya ves que la pantalla te da hasta aquí. Para no, la gente no te ve. Bueno, te da, para definición estándar, te da 4.3. Y la gente lo estira 16.9. Y se ve horrible. Sí, se ve. De hecho, te digo, el cuate este de Sony que estaba dando las conferencias en el CES. ¿Sony? ¿El de las teles? Dijo que la, sí, la... El traslado de resolución a 4K va a tomar 7 años. No se vale. Sí, yo sí me río de tus malos chistes y tú no me puedes hacer el mismo chiste. Tú no me puedes hacer el mismo paro. ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué chiste? No sé, pero fue de jaja. Bueno, ahí lo escucharé grabado. Acuérdate de qué chiste. Oye, la siguiente noticia está buena, a ver. Iba a decir algo más. Sí, van a hacer eso. De por sí el Blu-ray todavía no es un estándar. Ya quieren migrar. Imagínate cómo se van a ver los DVDs en 4K, si en 1080 se ven horribles. Ya sé. Sí, se ven blurreados así bien feo. Como haz de cuenta que te pones mermelada en los ojos, así es. chócala. Comparte si te corazón. Ay, perdón. Mermelada en los ojos para ver un DVD en tu display 1080p. Oigan, siguiendo con la siguiente noticia, Grupo Salinas, de los creadores de la academia y... Esperanzas. Perdón, los dueños, mejor dicho. Coppel. Coppel es de Grupo Salinas. Sí. ¿Qué no es el de... Perdón. ¿Qué pasó? Salinas y Rocha. Se me cae cuatropeo el cable. ¿También son los dueños del Atlas? Atlas. No, sí, Grupo Salinas. ¿Grupo Salinas? Ajá. Sí. Coppel. ¿Coppel? No, sí. Es Electra. No. Electra, Banco Azteca. Sí, Electra, Banco Azteca es de Salinas. Ajá, no, Coppel no. Coppel probablemente. ¿Sí? Bueno, nos desconozco el dato. Oye, que ya va a salir el iPhone 6. Ah, el prototipo, ¿no? Y hay quienes todavía no terminan de pagar su iPhone 3S en Coppel. El 3S. Oye, pues son 3 años. ¿Hace cuántos años salió el iPhone 3S? ¿Sabes? No sé, como 4, ¿no? Como 5, tiene como... No, como 4. Bueno, ya. Más o menos. Desde 2008. Oye, si lo agarraron a contrato de 5 años, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué quieres pasar? No te creas. Y sí, pues bueno, Grupo Salinas compra Blockbuster México. Así es que... Este, ¿Salinas Pliego, cómo se llama ese señor? Sí. Salinas Pliego, se hizo un alburzote, pero bueno. Ya lo había visto, dude, ya lo había visto. Ya, esos están de ayer. Este, Grupo Salinas compra Blockbuster, pero solo México. Este, ¿sabes qué van a hacer? Van a ampliar el catálogo de Total Movie. Eso es lo que van a hacer. Oye, ya una noticia muy rápida. Es que, bueno, es que para ya Blockbuster no. Un saludo a Betty Salazar, sí, que se conectó. Y abrazo caluroso. Saludos. No, Blockbuster ya murió. Pero que regrese saludo. Ya este, ya murió. Ya muy rápido también. Es que lo que se está tardando es en sacar un servicio tipo Netflix. Lo va a hacer, fíjate. Ya le ganó Cinépolis, pero dicen que es muy... Que rentas más películas que verlas gratis, ¿no? En clic. Es que exactamente, es muy caro. Una renta te cuesta. 25. Porque son películas nuevas. No, hasta más caro. Oye, que 40, fíjate que a lo mejor es parte... Depende de la definición. De que... Pero es que, por ejemplo, en Sky, la renta de la película se lee en 36 pesos. Yo conozco a un vecino que usa Claro Video. Ajá. Tiene un display 1080. Y el güey compra las películas en definición estándar. Estirado. Claro. No manches, sí, qué cagado. En pocas palabras, oye, se pone mermelada. Pero a lo mejor, fíjate, analizando este movimiento de Grupo Salinas. ¿Ah? Slim tiene Claro Video. Sí, por eso. Sí. Y ellos compraron Blockbuster. Uh-huh. Sabiendo, ajá, que Blockbuster va a tomar. Es que a lo mejor lo que van a hacer... Total Movie es de Grupo Salinas. Por eso digo que a lo mejor lo van a ampliar. Ah, ok. O lo van a... A lo mejor, sí. A complementar. ¿Quién sabe? O a lo mejor... Es que a lo mejor Total Movie no vende tanto como exacto, el nombre o a lo mejor, exacto, a lo mejor lo ponen... Exacto, dice Clau. Bien, bien acertado ese comentario. Gracias. El chiste es que se hacen cada vez más ricos los hijos de su madre. ¿Y nosotros? Más cada vez. Oye, ya va a subir el camión a 7.30. Ah, ya sé. Cállate, los cinco. ¡Uf! Que la boca se te haga chicharrón, carnal. Oye, muy rápido una noticia... Gorilla Glass, los próximos teléfonos con la nueva versión de Gorilla Glass ya van a tener gel antibacterial y tu tapabocas para que... No, no te creas. Van a tener este plástico, ¿es plástico? ¿Vidrio? Material. Va a ser antibacterial. Por aquello de que no te preocupas porque vas al baño, no te limpiaste y agarraste tu celular y luego te vas a las manos. Claro. Le digo algo que no le ha pasado a Zap. Bueno, el chiste es que sí sabían que el teléfono tiene muchas bacterias, ¿no? Creo que sí, más que un más baño. Que un baño. Claro. Un baño público. Sí. Entonces sí hay Bácala. Bueno, una esponja de lavar trastes tiene más bacterias. Ah, ya sé. Tu teclado de la compu. Pero bueno, en pocas palabras. Bácala. La nueva versión de Gorilla Glass va a ser antibacterial. Por cierto, hay que cuidarse ahorita de la influenza, está media... Medio crítico el asunto. Vacúnense. Aquí en San Luis. Oigan, y una media mezcla de mouse de bolita y top 5, porque hemos estado tomando top 5, digo tops, va a ser el top de los 5 bullies de la historia. De las películas. Es rápido, rápido. Bueno, chinga. Dale, dale. Tenemos 10 minutos. Así es que para de mamar. No. Oye, yo también quería hablar de Lucerito. Sí es cierto. No, chavos, extendieron mucho con Deja Transformers. Deja Lucerito, chavo. Lo que dijimos. Ni entramos ahí, ¿verdad? No, nos tenemos con las películas. Pues mira. Sí, nos extendimos. El número 5, y es un top 10 según Smosh, pero lo voy a resumir a 5 porque no conozco algunos de otros, del top 10. Johnny Lawrence. Karate Kid. En pocas palabras, todo se resume en bárrele la pierna. Oye. ¿Ubicas Juan Meteor Mother cuando Barney piensa que no él visto, es el protagonista? Amigo, híjole. Pues, perdóname. Híjole. Johnny Nadie Lawrence. Me va a entender mi chiste. Bueno, ¿Sabes qué pienso cuando veo Karate Kid, Johnny Lawrence y Dan Miyagi? ¿No? Miyagi. Daniel San. ¿Sabes en qué pienso? Dime que me crees, dime que me crees. ¿Neta? ¿No has visto ese video? ¿Cuál de...? El de Motel, el de Mi Beben. Es Karate Kid. ¿Neta? Sí, no me acuerdo. Ah, que sale una chava como boxeando, ¿no? No. Bueno, que salen vestidos de calaveras y van persiguiendo un chavo. ¡Ah! ¡Donde sale el místico! Oye, qué buen... Me es algo muero más que la por distancia. Ese no. Oye, qué buen traje. El de la calavera y todo. El de las calaveras cuando lo persiguen y él va en su bici. Qué buen antagonista, Johnny Lawrence. Ah, ya. Dime, Bendu. Ya. Y que al final. ¡Ah! Le rompe a su madre, Daniel Sam. Pero bueno. La posición número 4. Sí. Sí. Toy Story. Pero es de... él no buleaba a gente, buleaba a los juguetes. Bueno, y salían películas. Pobrecitos, los traumaba. Aparte, y podemos ver todo. Sigue. Con su playera de cero. Se acaba el tiempo. Oh, mi Dios. De hecho, en el tercer puesto, Draco Malfoy. Sí. De la serie de Harry Potter. A su manera. Asquerosa, sangre sucia. Ya sé. Y que le sale mal el hechizo a Ron y se lo regresa. Es un majo. Oye, pero siempre fue un cobarde, Malfoy. Sí. Sí. Es que el bully es cobarde, ¿no? No. Sí. El bully cuando realmente siente el rigor es cobarde. Sí. Hay unos que no, pero en específico Draco Malfoy era un cobarde. Sí. Sí, no todos, pero existe la variante del bully cobarde. Sí. Posición número 2. ¿Recuerdan chicas pesadas? Master of Bullies. Master of Bullies, dude. Es que ni a debe decir, engordar. Ahora, mis expectativas del número uno subieron mucho a partir de esto. Oye, hasta hace poquito supe que salía con Ryan Gosling en Diario de una Pasión. Sí. Ella es la de... ¡Ah, ese vato! No, es que no la he visto, la película. No, oye, la oye, ¿cuál es esa película donde... Ay, se me acaba de olvidar cómo se llama ella. ¿Ella? ¿Regina George? No es Regina George, en la vida real. Ah. Ah, yo lo había investigado. Ahí te va. Atrápalo. ¿Pero qué quieres? El nombre de ella. Ah, es... Rachel McAdams. Rachel. Ah, ¿cuál es esta película de Rachel McAdams donde su esposo es un viajero en el tiempo? Híjole, no, ahí sí. Son dos, es que tiene dos. ¿O cuál es esa película de Rachel McAdams donde es una chica enamorada de todas sus películas? Bueno. Oye, cuando dice, te escribí una carta por cada día del año, y sale el tío Vernon y dice, no, corren domingos. Perdón, un chiste muy local. Bueno, Regina George. Oye. George Moon dice, it's bitch, not the going bitch. To happen. Sí. Tú, Regina George es la onda. Esa película es la onda. Ah, es genial. Es guapa también. Es guapa. Sí. Es villana. Juego de gemelas, esa es la mejor película de... Lindsay Lohan. Sale en juego. Ah, sí, ya sé. Yo la amé en esa película. Aparte... Estaba bonita. Cuando no, la empuja, todavía. Sí, estaba muy bonita en ese entonces. Cuando la empujan al bote de basura, ajá. Es no, buenísimo. Cuando se ve que dicen que empuja a Regina George y dicen, y así fue como murió Regina George. Y lo, ¡ah, no es cierto! Si te quedas de, no mames, que se ocurre. Que dicen, ah, te quedas. Vómito verbal. La posición número uno. ¿Se imagina la posición número uno? Esa lo uso mucho. ¿Te imaginas? ¿Quién es el bullying? ¿Te imaginas el bullying número uno? No, ¿tú, Fátima? Es que tú ya lo viste. Gente, ya lo viste. ¿Se imaginan el número uno? Alguien ahí en el chat, pongan quién es. Tenemos 12 mensajes nuevos. Coméntenle al chat. Beach of the Beach, efectivamente, Jus. Ella es de las que dicen así perra, porque princesas hay muchas. Pero bueno. Posición número uno. Uno. ¿Nadie? Uno. Ahí les va. Así, Fátima, si me haces el favor de llegar a la posición número uno. ¡Oh! Apagamos, apagamos las luces y nos vamos. Ya nos vamos, bye. Ay, ya. Adiós. Haces reverencia y te vas. Me quito el sombrero que no tengo. Bueno amigos, esto fue todo por el Pundel Podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Yo soy Ernesto Cone. ¿Tú eres? Sapo Rules y tenemos hasta también a Don Charmín. Yo soy Fátima, te mando besos. Te amo, Marco. Ah. Adiós. Es cierto, ya regresamos. Posición número uno, Biff Tannen. Back to the future, bitch. ¿Y eso que no ha visto Breaking Bad? Oye, por ahí está la trilogía de Fowler, de Volver al Futuro. De Volver al Futuro. Ahí en el showreel. Biff Tannen es el verdadero bully de todas las épocas. 80s, ¡McFly! ¿O eres gallina, Tito? Y los 50. Eres gallina, traigo mi chalequito. Oye, hoy se vino. ¿Te acabas de bajar de un barco? Ah, ya sé, ¿te vas a ahogar o qué? Ya sé, Biff Tannen. ¡McFly! ¡No seas una gallina! ¿Cómo era? No les pasó por la mente, ¿verdad? Que fuera Biff Tannen. Jamás en la vida, pero qué buena, ¿eh? Qué buena edición. ¿Cómo me llamaste? Gallina. Aparte, hasta la voz de Biff Tannen en español es buena. Es como menzón, pero... Pero es este... ¿Es un bully? Sí, es un bully porque no es listo. Ah, no. Es grandote, roperón. Ajá. Tiene carro. Menzón. Menzón, tiene carro. Sale con la chica linda. Abusador. Abusador. Es la definición. Abusador. Con su, séquito de secuaces. Claro. El vato de los lentes 3D. Sí. The fuck. Muy a la época. ¿Se imaginan ese vato como veía? Me gusta esa chamarra, Me gusta esa chamarra de Biff Tannen. Sí, es tiene porte de bully. ¿Alguien sabe qué fue de Biff Tannen después de...? Obviamente terminó limpiando los carros de... De George McFly. De George McFly, pero... ¿Qué más dicen ahí en los comentarios? Biff Tannen, motherfucker. Kiko. Kiko. Dios mío. Aunque sí, Para un... Tal vez un... No, pero Kiko no es bully. Kiko es menzón. Y ya. Sí. De verdad, así es. Biff Tannen. Qué buen Biff Tannen. Sí, ahí, pues podríamos extender mucho con Volver al Futuro, pero no tiene caso. Ya existen ahí los episodios. Chéquenlos sí. De las mejores películas, definitivamente. Habíamos dicho que es si la ves en la tele, te quedas a verla. Ah, sí. Biff Tannen es interpretado por Thomas F. Wilson. Mira, hasta se ve bien. Y de su último trabajo tenemos... todavía sigue trabajando. Es la voz de Mr. Bradley Ginormous de Tom and Jerry Giant Adventure. Chicas armadas y peligrosas. ¡No! ¡Es el Capitán Woods! ¡No! Es el que... Tengo 30, pero te ves de 50. ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué tan chida! Dice Julesman que bulea al chavo, pero también es buleado. Es Kiko. Jules. Pero bueno, ese fue el episodio. ¿Quieren agregar algo? Compañeros, pues... vamos comenzando el cierre. Sí, Yulsman también. No, pues para empezar, un gusto estar aquí con ustedes y ver cómo se hace esta onda. Claro. Los podcasts. Estás aquí en los headquarters. No revelaremos la ubicación oficial. Pero estás en la otra vez andamos por el de Santiago, ahorita estamos acá por acá. La chalita. No, pero un gustazo. Aparte los extrañaba. Y bueno, gracias. Fue cumpleaños de Tito, tenía que verlo y darle su abrazo. Un abrazo caluroso. Gracias. ¿qué dice por ahí, Carlos? Pero nunca pasan las 2 en la tele. No, ¿las 3? No, nunca. ¿Y sabes qué? Yo las he buscado para comprarlas en como trilogía, no hay paquete. Y están solamente en español castellano. ¿En serio? No, no aparecen las de entonces español latino. Son perfectas. Que son las tú la buscas chidas. Como Back to the Future, pero la ves como Volver al Futuro. No, o sea, dice Volver al Futuro, te venden la trilogía en Mix-Up, pero... Es castellano. Pero es castellano. Neta, no tiene la opción de... hecho, cuando yo compré Seven... creo que tampoco. Compré Seven y tiene los dos idiomas, español y español. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Español? Nada como Drive, el escape. Oye, Blu-ray. Sí, de hecho, sí. Este vato me cae re bien. Como que los canales se ponen de acuerdo, ¿no? Ay, es un amor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues de Blu-ray, rip. Como que los canales se ponen de acuerdo para pasar una de Volver al Futuro. Dicen, a ti te toca esta, a ti esta y a ti esta. Y las pasan así. Es el Golden, el Canal 5. El Golden Edge. Sí. Oye, yo no vi Volver al... Digo, yo no vi Mi Pobre Angelito en Navidad. Era la película. Ah, yo sí la vi. Salieron las dos, y está en todos lados, pero bueno. Un día y luego al siguiente salió la otra. Oye, dice Vivi de Pando, vuelvo a decir, lo mejor de 2013 fue Gatsby y Los Miserables. Perdón, y... para mí Los Miserables siguen siendo 2012, es un peliculón, pero es 2012. Yo no la vi, a mí sí me gustó. ¿Por qué no te gustó Gatsby? ¿Por qué no te gustó? Es sí muy me gustó, buena. Me gustó, está bonita, pero... Yo vi lo que decía de Greed Gatsby. Es más parecido a Romeo y Julieta que a Moulin Rouge. Moulin Rouge es épica, ¿no? Por eso. Moulin Rouge Aguilera. Es la película. Deja eso. ¿Qué prefieres? ¿Miados tibios McGregor o cantando, limonada? Y me acordé de... Ahorita que es Obi-Wan Kenobi cantando, dude. Me acordé de la... Ay, no me gustó el soundtrack. Ah, a ti tampoco te gustó el soundtrack. Es que este director... Ah, ¿sabes? Lo único malo de Gatsby fue realmente la música. Es que este director que le gusta hacer esto de música actual con películas de época. Pero es que lo hubiera, o sea, creo que fue lo único, porque la historia en sí también es muy buena. Sí. ¿Cómo acaba? No esperas el típico final feliz, ¿no? Pero sí cuando ya tienes todo el ambiente perfecto y esperas acá música de esa época. Ajá. Bueno, pero fíjate, tiene momentos que impactan, pero son poquitos realmente. Por ejemplo, el final, yo lo vi el final y me acuerdo mucho de Sunset Boulevard, una película muy, muy, muy vieja. Pero es igualito, es que no se las quiero spoilear. Mejor véanla, y se parece mucho a Sunset Boulevard también. Okay, la veremos. ¿Puedes spoilearles? Nada más diles spoiler alert. Spoiler alert. Que los reyes no existen. Tápense, sí. Oh, Dios. ¿Te imaginas? No, vean Gatsby y vean Sunset Boulevard y van a ver que los finales son muy parecidos. Vean Moulin Rouge, y vean Romeo y Julieta y vean Gatsby y van a ver que obviamente son del mismo director. Se parecen mucho. Ya, yeah. Pues vamos a despedirnos de la gente. Sí, claro, claro. Bueno, yo quiero despedirme de la gente. ¿Quién queda? Iván Shadix, Carlos Aldaña. Saludo. Jules Moon, te amo. Marco Antonio. Lo amo. Ya menos se me va, ya se va el sábado. Yo lo vi en la Voz México. ¿Todavía anda aquí? Sí, pero no, anda en Veracruz. Ah, yo dije, ¿por qué no lo trajiste? Y ya se va el sabadito. Eduardo López, el señor más guapo que nos acompaña esta noche. Saludo, Caruso. Un saludo, lo extraño. Mi Vivi Yalpando, que su favorita fue Gatsby, Los Miserables. Está bien, está bonita la película. Cada quien, dude. Cada quien, exactamente. Don Charmín. Ese siempre está ahí. Nunca señor, falla. Muchas gracias. Bueno, no, sí ha fallado, ¿verdad? Betty Salazar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar, Betty. Y, oigan, ¿Qué pasó? Gracias a toda la gente que nos acompañó durante 2013. Sí, gracias. Los queremos todos. Un año de Pwner. Fíjate que el Pwner, la mitad del Pwner es el chat. Sí, definitivamente. ¿Te acuerdas cuando estábamos en mi casa y vimos y nos tomamos esa foto de ¿cómo dijo este? De a portada de álbum. De a boy band. De a boy band. Así fue como todo nació el Pwner. Ah, sí, sí. Una creación del señor Ernesto Saldaña. Derechos reservados, Creative Commons, ¿y qué más dice? Ay, bueno. Pero sí, pues muchas gracias. Bueno, ahorita no nos están escuchando. Hoy llegamos a los 293. ¿Te acuerdas cuando llegamos a los 1000? Uf. Sí, sobrepasamos. Que pasamos los 700. Y no es coincidencia. Pero muchas gracias a todos. Oye, ¿le vas a cumplir que acabes con un par? Sí, de hecho voy a acabar con dos. Ok. Pero ustedes no se preocupen. Bueno. Esto fue el episodio 49, ya vamos a cumplir 50. ¡Woo! 50, boda de oro, ¿cuál es? Sí, bodas de oro. Bodas de oro del Pwner, los invitamos. Muchas gracias. Estuvo muy bueno, estuvo muy divertido. Eres un muy buen Hooters. Ese. Gracias. Digo Hooters, digo host, digo. También. Gustazo, placer estar aquí, chicos. Mi estimado. Muchas gracias, Fátima. Fue nuestra invitada. Primera invitada del 2013. Estuvo bien para empezar el año. Vaya. Esperemos que haya más invitados que en el 2013. Esperemos. Y que haya más Pwner, o por lo menos todas las semanas. Esto fue el Pwner Podcast. Y nos. ¿Qué? Bienvenidos al 2014. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Cold.